La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Comenzamos otro programa más de La órbita de Endor, en el que os proponemos otra edición monográfica de nuestra especialidad. En otros sitios también hablan sobre Star Wars, pero nadie ahonda tanto en este material como nosotros lo hacemos, o al menos en formato en audio. Hoy nos metemos parcialmente en el universo expandido de Star Wars para hablar sobre las guerras clon, aunque gran parte del programa estará focalizado en la serie de animación The Clone Wars. Y en este sentido cabe decir que recientemente el señor George Lucas ha canonizado todo lo que allí se ve, con lo cual habrá algo de universo expandido, pero mucho más de universo canon de esa ambientación desarrollada en la galaxia muy, muy lejana. No obstante, no solo lo que hemos visto en esa serie animada tiene que ver con ese periodo agitado de Star Wars, porque también se han contado no pocas historias en el mundo del cómic, los videojuegos y otras plataformas de ficción, y al parecer todo eso ya puede definirse como universo expandido. Y si algún despistado no sabe qué es el universo expandido de Star Wars, le recomendamos escuche el programa 25 de esta segunda temporada. Pero, canónico o apócrifo, todo se encuadra dentro de las guerras clon y hoy desmigajaremos pormenorizadamente ese conflicto galáctico. Este no va a ser un programa para todos los públicos, será un programa único y exclusivamente dedicado a los fans de Star Wars. Si no sabéis nada sobre Clone Wars y ni siquiera os interesa, aunque seáis de los que escuchan todos nuestros programas por sistema, quizá este os vaya a parecer demasiado denso. Si no habéis visto la serie, pero consideráis que podría interesaros, habrá un punto en esta edición en el que quizá debáis plantearos si seguir escuchando o no. No habrá alarma de spoiler, pero tampoco nos andaremos con miserias. En ocasiones el spoiler es imprescindible para poder argumentar pros y contras del material del que se está hablando. Por supuesto, no regalaremos spoilers por el mero hecho de destripar, pero si creemos que debemos desvelar algún dato de la trama, lo haremos si con ello nuestras explicaciones son más fácilmente entendibles. Os prometo que seremos cuidadosos, pero si aún así el monstruo del spoiler no os deja dormir por las noches, quizá fuera mejor que dejarais este lode para otro día. Para todos los demás, esto comienza ahora mismo. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Segundo dossier del universo expandido de Star Wars. En esta ocasión nos vamos a centrar directamente en las guerras clon. Y no puede ser de otra forma, tenemos aquí al General Kurz. General Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien hallado. Y Raúl Martín también está por aquí. Raúl Martín, bienvenido también. Hola, muy buenas a todos. Quiero ir un poquito deprisa porque hay tantísimo por decir y por citar que, madre mía, qué locura. Vamos a ver, esto empieza exactamente, ya que en su momento explicamos que era el año cero, ¿en qué momento empieza esto de las guerras clon y por qué? O sea, vamos a centrarnos en el origen, porque me imagino que muchos dirán que esto comienza realmente a finales del episodio 2, el ataque de los clones con la batalla de Geonosis y demás, pero ¿realmente comienza ahí o no? Sí, la batalla de Geonosis, bueno, la primera batalla de Geonosis, porque posteriormente hay una segunda batalla, se considera el inicio de las guerras clon. Estamos hablando de 22 años antes de la batalla de Yavin. 22 años antes de la batalla de Yavin, que es el llamado así año cero de Star Wars. ¿Y por qué se inicia? ¿Cuáles fueron los motivos? Porque bueno, se llama guerras clon, me imagino, y todo el mundo entiende que por el asunto de los clones. Sí, aunque no estaba muy claro, porque antiguamente cuando se sabía poco, la traducción, por ejemplo, al castellano era las guerras clónicas, no se sabía qué iba a ser. Había gente que hablaba de guerras clon en el sentido de que eran guerras que se clonaban. Luego ya se vio cuando se hicieron las precuelas que lo que da nombre a las guerras es precisamente la utilización de ese ejército, que para el que se lo pregunte, el nombre exacto que tiene es Gran Ejército Clon de la República. Bueno, pues como de origen, vamos a ir recordando un poquito cómo fue este asunto, porque aunque ya se contaba más o menos en la película, me imagino que luego habrá un montón de detalles en el universo expandido que no se tienen tan en cuenta. O sea, ¿cómo se inician estas guerras? ¿Cuál es el conflicto en sí? Vamos a ir a empezar por el principio. Bueno, básicamente el conflicto se inicia porque hay una serie de planetas y de grupos que se juntan en lo que se llama la Confederación de Sistemas Independientes, que se oponen a la República por considerar que es un régimen corrupto que está lleno de burócratas y de ladrones y por tanto hay que hacer algo y hay que oponerse. Dentro de los que forman esa gran Confederación de Sistemas Independientes hay muchos mundos, y luego hay grandes organizaciones. Las más importantes son la Tecnounión, el Clan Bancario, que es el que aporta la financiación, y la Federación de Comercio, que es la que sobre todo aporta la maquinaria de guerra, los androides de batalla, etcétera, también en coalición con lo que he dicho antes, con el gremio este. Los dos bandos, nota así muy rápido y muy fácil para saber aclararlo, es muy fácil diferenciar cuáles son los buenos y cuáles son los malos, porque los malos son los más feos. Básicamente, a grandes rasgos se pueden diferenciar por eso, porque todas las razas feas, no sé qué pasa, pero han ido a parar todas al mismo bando. Bueno, pero bueno. A ver, ese inicio que digo, que es la Confederación de Sistemas Independientes contra la República, luego va atomizando la galaxia, en el sentido de que cada uno de los grupos va consiguiendo mundos que se alían a ellos, o va colonizando mundos, o conquistando mundos, o ocupando mundos, y al final digamos que se hace como una gran guerra civil y casi todo el mundo tiene que quedarse con uno de los bandos. Y de hecho los pocos planetas que hay que permanecen neutrales al final tienen que optar por uno u otro bando. De todas formas, me imagino que estas guerras... Bueno, la última vez que yo te comenté, Kurz, este asunto, no nos aclaramos mucho. Luego, al final, durante el propio programa, sí nos aclaramos. ¿Cuántos años duran las guerras clon? Bueno, pues vamos a ver. Hemos dicho que empiezan en el 22, antes de la batalla de Yavin. Lo que pasa es que no tiene un final muy claro, en el sentido de que se supone que no se corta radicalmente. Entonces, la guerra va coleando, pero sí podemos interpretar el final de las guerras clon con lo que es la decapitación un poco de lo que es todo, pues toda la estructura, pues del clan bancario, de la Federación de Comercio, que eso se produce al final del episodio 3. Vale, o sea que más o menos, aunque luego sigue habiendo conflictos, ya son de menor calado y demás. Sí. Y más o menos eso coincide con el punto en el que renace el imperio, se autoproclama sí. Palpatine. Por eso, emperador. Porque en el año 20, después de la batalla de Yavin, se instaura el imperio, y aunque sigue habiendo una oposición y de hecho se inicia la purga Jedi y sigue habiendo combates, digamos que oficialmente podríamos cerrarlo ahí, aunque ya te digo, según como lo quieras considerar, pues sigue coleando el conflicto. No se puede, un conflicto así no se puede cortar de un día para otro. Y de hecho es curioso porque si tú lo miras un poco con perspectiva, aunque para nosotros en las guerras clon, tanto en la serie como en los cómics, los malos, y aquí sí voy a usar las comillas, los malos entre comillas son los que se oponen a la República, cuando la República se convierte en imperio, los que se rebelan contra ese imperio son los buenos, que sería la rebelión. Entonces, desde cierto punto de vista, se podría decir que parte de la Confederación de Sistemas Independientes, la parte que no estaba manipulada por Darth Sidious, sí que se oponía realmente a la República en cuanto a la parte que luego se ve potenciada con el Imperio. De todas maneras, también estaría bien decirle al oyente que básicamente aquí lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar es un periodo aproximadamente de 3 años, ¿no? Que son los acontecimientos que teóricamente devendrían entre el episodio 2 y el episodio 3 de las trilogías, que parece ser que ya deliberadamente se dejó ahí un espacio bastante grande para poder incluir este tipo de material. La verdad es que ya no solamente las series que se llaman así, las Guerras Clon o Clone Wars en inglés, nos cuentan los acontecimientos de este periodo, sino que además podemos encontrar bastante información en un montón de novelas, porque todas las de Boba Fett están amparadas en este periodo, me imagino, ¿no? Porque está Crossfire, Maze of Deception, The Fight to Survive y cosas así. Luego están los cómics, hay varios videojuegos como Galactic Battleground y otros tantos, o sea que realmente se puede decir que hay un montón de fuentes. O sea, si uno se quiere enterar de todo lo que pasó en las Guerras Clon, hay tantísimo en lo que meterse, tantísimo que leer y tantísimo que ver, que madre mía, o sea, esto es inabarcable, casi se puede decir, amén de que se siguen contando historias, claro. Es que sí, yo creo que estamos llegando a un punto en que finalmente nadie se va a creer que todo este montón de cosas han sucedido en tres míseros años, porque es que si te pones a juntar todo el material, vamos, que los pobres combatientes deberían estar muy estresados, porque es que no paraban de ocurrir cosas. Y luego también nos fijaremos que los protagonistas son prácticamente los mismos, o sea que deberían estar bastante, bastante estresados para dar abasto y dar cabida a todas las diferentes aventuras que se están contando de este periodo. Bueno, lo que pasa es que las aventuras se cuentan desde muchos puntos de vista. Tú date cuenta que tenemos un montón de generales Jedi o Jedi y cada uno de ellos puede participar en 20, 30, 40 batallas distintas, más tienes militares convencionales, más si lo quieres puedes contar historias de soldados clon concretos, cazarrecompensas, civiles, o sea, hay mucho, pero se puede contar muchísimo más. Y como siempre hemos dicho, tampoco hay que ver el universo Star Wars desde el punto de vista más realista y objetivo, porque al fin y al cabo yo creo que esto de lo que se trata es de disfrutar. Y en ese punto sí que estamos ante muy buen material y productos que, en mi opinión, están haciendo disfrutar mucho a la gente. Sí, en cualquier caso sí quiero aclarar, como hemos dicho antes, lo de universo expandido, universo canónico. En lo que es Clone Wars, tanto la película de animación como la serie de animación 2D como la serie de animación 3D se considera actualmente canon. No se considera canon, sino estrictamente universo expandido, las novelas, los cómics, los juegos y algún otro producto que hay, como los webcómics y las novelas electrónicas. Pero eso de que ahora se considere canon, esto hay que explicar que esto es desde un tiempo muy reciente hacia aquí, porque hasta hace unos meses, yo me atrevería a decir, bueno, vamos a poner un año, pues no me quiero pillar los dedos, todo esto de que se estaba contando en las series, esto era apócrifo, se puede decir, o perteneciente al universo expandido. Desde el principio es canónico. Sí, La clave para decir si es canónico o no es si interviene Lucas directamente en el proceso o no. Y Lucas intervino directamente en el proceso, tanto de guionización como de control del producto, tanto de la serie de animación 2D como de la película y de la serie 3D. Bueno, ya, ¿sabes qué pasa? Que hay unas palabras de George Lucas que llegó a decir que, bueno, que lo único que podía denominarse canónico eran las 6 películas y ya está, y esto iba a ser así siempre. Claro, esa última frase se la comió con patatas. Exactamente, loco, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, ahora ya esto es canon. Muy bien, o sea que todo lo que estamos viendo en la serie de CGI, ¿no?, hecha por ordenador de Clone Wars, todo eso es canónico, todo eso es verdad. O sea que realmente, ahora ya sí que podemos decir que el hecho de que Darth Maul sobreviviera a que Obi-Wan le cortara en dos, eso ya no pertenece al universo expandido, eso es canónico, realmente Darth Maul sobrevivió. Bueno, esto luego lo contaremos después cuando hablemos de la serie. Sí, porque te ha saltado como 4 temporadas del tirón. Sí, no, pero como eso siempre había formado parte del universo expandido, todo lo que tenía que ver con Maul, pues ahora ya no. O sea, es una cosa que cambia muchísimo, ¿no? El devenir de este personaje, del cual luego hablaremos. Pero yo, aquí lo que veo es que al bueno de George Lucas, al abuelo Cebolleta, le ha gustado mucho esto de la animación CGI, se ha metido bastante en la historia y ha dicho, no, yo aquí participo y esto tiene que ser canónico porque yo lo digo y todo para adelante. Y bueno, pues como hablaremos más adelante, sí que estamos ante un producto que volvemos un poco a los buenos tiempos, ¿no? Cuando el viejo George supervisaba y daba el visto bueno, así echaba el ojillo por encima y dejaba a los capaces trabajar. Un poco duro eso que estás diciendo, pero bueno, bien es cierto. Oye, pero es la mejor fórmula en la que ha funcionado la saga, ¿no? Hombre, lo que está muy claro es que en esta serie realizada por ordenador se está sacando muchísimo partido un montón de personajes que antes pues no nos gustaban tanto. Yo, francamente, el Conde Dooku en las películas apenas se le explota lo suficiente y, sin embargo, en las Guerras Clon vemos a un Conde Dooku, bueno, que nos gusta muchísimo más porque es mucho más profundo y se le saca mucho más partido. Y como a ese, pues otros muchos personajes, ¿no? Yo realmente creo que el personaje que más se está beneficiando, ¿no?, del buen trato que está recibiendo en las Guerras Clon, yo creo que es a Zack Ventress, ¿no?, que es el personaje al que más favores le están haciendo en este sentido, ¿no? Y, bueno, y otros muchos, ¿no? Podemos hablar de Grievous y otras muchas personas. O sea, realmente nos estamos anticipando, pero lo digo ya, la clave de la categoría de la serie animación 3D está precisamente en la elección de Dave Filoni, que es el que funciona prácticamente como director, aunque cada capítulo tiene su propia dirección, el que coordina absolutamente todo. Es Dave Filoni trabajando directamente con George Lucas, y este sí que es un aficionado de verdad, no como se suele decir, oh, yo es que he sido siempre aficionado de Star Wars. Este era un fanático de Star Wars, conocía perfectamente el universo expandido y de hecho ha metido mucho universo expandido aquí, le ha convencido a Lucas para meter muchos personajes del universo expandido, con lo cual se ha dado canon a ciertos personajes. Y yo creo que es lo que hemos ganado los aficionados, que este tiene una visión muy muy clara de lo que se quería y de hacer un poco más adulto el producto de lo que era al principio. De todas formas, centrándonos un poquito, si eso, ahora vamos a empezar a centrarnos, luego ya la serie la dejamos para el final, con lo cual todo lo que haya que decir sobre la serie lo dejamos para cuando hablemos de la serie, que será en la recta final de este monográfico. Pero a mí sí que me gustaría hablar un poquito sobre lo que es estas Guerras Clon, la faceta un poquito más desconocida, ¿no? Porque no hay una serie de televisión que aborde este tipo de temas, sino que lo hemos visto reflejado en juegos, novelas, cómics, etcétera. Y hay muchísimos acontecimientos muy importantes en las Guerras Clon, porque si podemos decir que en la batalla de Geonosis empieza todo este enorme conflicto galáctico, hay un montón de momentos que son culmen, ¿no? Batallas hay por todas partes y hay algunas que son meras escaramuzas, pero luego hay batallas que sí son muy importantes. Por ejemplo, un mes y medio después, ¿no?, de la batalla de Geonosis, que me imagino que no hace falta que hablemos sobre ella, porque se puede ver perfectamente en el episodio 2, y ya lo comentamos cuando hablamos de las precuelas, pero luego hay algunas batallas muy importantes y algunos acontecimientos que a mí me gustaría que destacáramos, ¿no? Yo, por ejemplo, la batalla de Raxus Prime, ¿qué me podéis decir de esto? ¿Esto es tan importante como...? Porque aquí en la línea cronológica que tengo de Lords of the Sith, de Sidney, así, yo lo tengo aquí como uno de esos puntos importantes, ¿no? ¿La batalla de Raxus Prime es tan importante? Bueno, batallas importantes son todas. Yo, de todas formas, la que se considera, porque es un eje central para la trama y porque es la gran acción de los separatistas, yo diría que la acción más importante es el ataque a la capital de Coruscant. Porque eso ya es como la repanocha, ¿no? Se permiten atacar la capital y secuestrar al canciller. Yo creo que si tenemos que hablar de un punto importante, yo elegiría más que Raxus Prime y otras batallas, algunas que son famosas simplemente porque se comentan en la película, ¿no? Te habla de Boss Pity, de esta y de la otra, me salvaste en Boss Pity. Van teniendo nombre, pero yo diría que el eje central, lo más importante, sería el ataque a la capital de Coruscant. Pero bueno, eso ya forma parte un poquito de la recta final de esta batalla. Luego hay otras batallas que son muy famosillas. Por ejemplo, la batalla de Camino, se supone que es un punto de inflexión. Sí, es otro de los puntos importantes por varias razones. Primero, porque se intenta acabar con la producción de clones. Y es la propia República la que protege Camino de la destrucción. Lo cual, fíjate que es curioso porque viene bien a Palpatine, porque no le destroza lo que es la fuente de la creación de su ejército imperial, y fíjate, pudiendo ser él mismo el que inicia el ataque, y de hecho lo es porque controla también a los separatistas, luego es el que lo impide. Y la importancia también que tiene la batalla de Camino es que aparecen por primera vez los ARC, los soldados ARC, que luego son muy importantes en el universo expandido, pues porque tienen un pensamiento autónomo, son muy distintos y da lugar a grandes figuras luego dentro del ejército clon. Una pregunta, pero ¿los soldados ARC no son los soldados clon de toda la vida? No exactamente, serían como las tropas de élite, ¿no? Yo por lo que tengo entendido son una especie de tropas de élite, aunque no son las únicas, pero se les diferencia la armadura para hacerlo rápido, son los que llevan hombreras y delantal, para que la gente los pille rápido, ¿no? Y es uno de sus rasgos distintivos, no me lo negaréis. Y por lo visto, pues ya son un paso más adelante, son un poco la evolución y la especialización dentro de las diferentes ramas, serían un poco pues como sucede en el ejército estadounidense, ¿no? Que lo que son las avanzadas, las tropas de observación, pues están consideradas como tropas de élites porque están un poquito mejor formadas y tienen que pasar una selección más exhaustiva. Bueno, serían tropas de reconocimiento, básicamente. No, yo no puedo estar de acuerdo con eso. A ver, es que el tema de los clones es un poco complicado y de hecho cada vez va saliendo más información. Pero por decirlo así un poco, explicándolo, y no voy a ser exacto y algún purista me dirá de todo, pero digamos que está, por un lado, el soldado clon estándar, y luego, por otro lado, está el soldado clon especializado. La diferencia entre el especializado y el normal es que recibe un entrenamiento específico en Camino antes de incorporarse al ejército clon, y que, aunque el patrón genético es igual, se potencian algunas cualidades en detrimento de otras. Y dentro de esos soldados especializados tenemos lo que son los pilotos, y dentro de los pilotos los que van a ser pilotos de caza, los que van a ser pilotos de AT-AT, bueno, que en este momento todavía no son AT-AT, los pilotos de vehículos AT-RT, etcétera. También lo que son los que se van a dedicar al control policial, los que van a ser soldados que se llaman pesado, pues que van a tener tipo artillado. Hay un montón de tipos de clones. Están las tropas scuba, que serían las que desarrollan su actividad subacuática, soldados para la lucha en gravedad cero. Y luego, aparte, por supuesto, están lo que son los comandantes clon, que esos son totalmente distintos. Y luego está este pequeño grupo que decimos que son los ARC, los soldados de reconocimiento avanzado, que son muy específicos. Y además, dentro de estos hay un grupo aún diferenciado que se les llama Alfa, que son, digamos, ya como la repanocha. De hecho, estos gran parte son destruidos en la batalla de Camino y queda alguno. Y estos tienen, como he dicho, un comportamiento autónomo diferente y son más individualistas. Son capaces de tomar decisiones estratégicas más concretas y por lo tanto son más eficaces y también más difíciles de controlar. Un ejemplo sería el Capitán Rex, es el paradigma del ARC Trooper. Sí, de hecho, dentro de lo que son los clones más conocidos, los dos más conocidos son el Capitán Rex y el comandante Cody, porque son los dos que sirven bajo las órdenes respectivamente de Anakin y de Obi-Wan Kenobi. Y de hecho ambos fomentan su individualismo y terminan, en vez de llamándose por sus identificativos, que si no recuerdo el de Rex es CC-26-2567, una cosa así, y del otro es CC-1010, en vez de ser referidos por ese nombre, por ese número, por ese código, tienen el nombre de Cody y de Res, que es algo que se fomenta entre algunos Jedis o Jedi y no entre otros. De todas formas, es que el mundo de los clones es realmente muy denso, ¿no? Porque yo aquí tengo una lista de divisiones especiales que formaron parte de algunos momentos clave. Por ejemplo, podemos citar la 327 de Star Corps, ¿no? Que aparte de luchar en Geonosis, se supone que esta fue la unidad que asignaron a la Jedi ahí la Secura. Y bueno, esta gente actuó en conflictos pues como el Nuevo Holstis, Nonoj, Feluxia, Ansad y Dromund Krash. O sea que este es uno de esos grupos, ¿no? Que además está comandado por el comandante Bly. El 327 cuerpo estelar, luego está el 91 cuerpo, pero de todas formas el más famoso es la Legión 501, que además se bautiza Legión 501 como reconocimiento al grupo de fans de la Legión 501. O sea, primero fue el grupo de aficionados que se dedicó a hacer réplicas de trajes y que son muy conocidos, y eso permitió que se diese su nombre a una legión que luego dentro del universo expandido está muy, muy, muy explotada y que puede ser fácilmente reconocible para el espectador que acuda a este tipo de productos, porque su armadura va cifrada con unos colores azules. Si tienen unas bandas azules son de la Legión 501. Y la capitanea Anakin Skywalker. Entre otros, al menos mayoritariamente. No, pero luego hay otros grupillos así bastante interesantes. Vamos a citar, ya que tengo la lista, los cito todos. Luego estaban los cítalos. Yo no los conozco todos, pero son unos cuantos. Son unos cuantos. Aquí tengo unos cuantos destacados que son así como muy importantes. Por ejemplo, los marines galácticos, ¿no? Que eran originarios de la 21 de Nova Corps, del ejército del cuarto sector del margen exterior, que son los que lleva el general el general Jedi Ki-Adi-Mundi, el de la cabeza así alargada. Sí. Y que además tiene como comandante clon al comandante Bácara, ¿no? El soldado 1138. Y que, de hecho, esta gente estuvo en un montón de conflictos, ¿no? Y son los que mataron finalmente a Ki-Adi Mundi, pobrecillo él. Pero bueno, que estuvieron en conflictos como el de Argonar Vos Piti, lo que tú has mencionado antes, y Migueto, ¿no? Aparte de Renbar. Y luego, por ejemplo, la 41 de élite, que era una legión que surgió de la novena de Corps de Asalto, que eran los que estaban bajo el mando de la Jedi Luminara Unduli, un personaje que a mí por otra parte me encanta. Y el clon Gris, que era el comandante de la 41 de élite. O sea que realmente luego hay pequeños grupitos, ¿no? Que han tenido sus momentos de gloria y que para saber acerca de ellos pues tendremos que leer cómics o leer novelas, ¿no? Que hay bastantes. De hecho, en la serie de animación, uno de los que más protagonismo tiene, aparte de los clones que van con Anakin como con Obi-Wan, son los que van con el maestro Plo Koon, que además todos ellos tienen distintivos de lobo y se llaman el Wolf Pack, y esos son un poco su grupo, que prácticamente se convierte en una especie de legión o de guardia personal del maestro Plo Koon, y durante la serie salen mucho y han ganado muchos adeptos y mucho reconocimiento. Vamos, ahora que estamos en este paréntesis en el que estamos hablando solamente de los clon, ya vamos a finiquitarlo. A mí me gustaría ya que exploráramos un poquito, porque realmente el tema de los soldados clon, quizás si en un principio no parece que iba a ser muy interesante, o cuando uno vio en su momento el final del episodio 2 no parecía que esto fuera a dar para mucho, luego ya empezamos a ver que realmente los clones eran quizá incluso el alma, se puede decir, de las guerras clon, que era, tenía sentido que luego las guerras se llamaran así, porque realmente hemos encontrado héroes que tienen mucho, mucho sentido, que no son solo copias de Jango Fett y ya está y poco más, sino que acaban siendo uno de los inventos más interesantes de todo este universo. Pero hay muchas dudas que incluso a día de hoy siguen atormentando a las personas profanas en el universo de Star Wars. Y es que, según parece, todavía muchos se piensan que los soldados imperiales de la trilogía clásica son clones. Esto creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero conviene que lo volvamos a aclarar. No son clones. Bueno, lo último que se considera ya prácticamente como teoría probada es que en un momento determinado los clones dejaron de ser operativos y el ejército imperial se iba nutriendo de, eso sí, de humanos siempre, pero digamos de reclutas convencionales para las tropas de asalto. Tanto para lo que es oficialía y, pues, por ejemplo, almirantes, siempre han sido humanos no clonados. Eso ya se ve desde la serie, que en el ejército, aunque se llame ejército clon de la República, tanto los almirantes como los capitanes de la flota, esos son todos reclutas o militares convencionales, y sí, todo lo que es tropa de a pie son clones. Eso con el tiempo cambiará y con el imperio se entiende que ya no son todo clones, sino que también dentro de los soldados de asalto hay reclutas de reemplazo humanos. Para los que sean muy muy fans de la serie de animación, que se fijen al principio de la tercera temporada, en la saga aquella de los cadetes, que ya aquí se empiezan a dar pistas del deterioro al que se están viendo sometidos los soldados clones, ¿no? Los clone troopers. Hay un momento, si la gente se fija, en que ya se empieza a sugerir que al carecer del material genético original del señor Fett, pues la clonación genética pues está empezando ya a que los prototipos pues ya salgan un poquito más defectuosos, salgan más descontrolados. Y esto pues quizás ya sea una pequeña pista que se da hacia el sentido este, de que los clones en un periodo de tiempo medio o largo pues van a acabar siendo debidamente relevados, porque se está agotando la materia prima que favorece y que asegura la plena operatividad de estas unidades. Bueno, aparte hemos citado al comandante Cody, a Rex, luego hay otros individuos por ahí muy famosillos como el capitán Fordo, ya hemos mencionado al comandante Baccara, Bly, el sargento Fox, comandante Davis, capitán Jag. Bueno, es que hay un montón de clones que han sabido destacarse de los demás para convertirse en auténticos héroes de la República. Sin embargo, ya vamos finalizando, aunque luego vamos a hablar de los clones cuando llegue su momento, cuando hablemos de las series y demás, francamente, ¿hay algo así que quepa la pena destacar de este ejército singular? Bueno, pues yo podría decir que quizás uno de los grandes aciertos y uno de los principales pilares de calidad en el cual se está apoyando la serie de Star Wars, de Clone Wars, esta de 2008, es el mimo y el cuidado que está haciendo y el gran trabajo que está haciendo para colocar en su sitio unas tropas como los clones estos, que nunca habían sido demasiado bien tratados, y que aquí por fin pues estamos viendo que se les está colocando en el lugar que se merecen, ¿no? Porque ahí hasta esta serie se tenía muy en consideración otros personajes como los cazadores de recompensas y otro tipo de seres, y estos quedaban un poco en segunda, y yo creo que aquí pues se les está colocando en su debido lugar, ¿no? Y con lo cual, pues a mí me gusta mucho que se les esté dando este protagonismo, por otro lado, bastante merecido. Bueno, mira, yo voy a recomendar al que nos esté oyendo y tenga interés por esto, aunque sea hacerme un poco publicidad, en Sidnet tenemos una lista que todavía está haciéndose, con todos los tipos de clones. Contamos pues un poco las particularidades de cada uno. Se habla de la Orden 66, de la Legión 501, del comandante Cody y de los ARC. De hecho, yo creo que el tema de los ARC es de lo más curioso de todo lo que es la creación de clones, porque al principio hubo 12 prototipos de ARC que se hicieron manipulando el código genético de Jango Fett para extraer de él pues algunos de los rasgos más importantes, pero el experimento fue un total fracaso y resultaron absolutamente incontrolables. Y es la segunda generación cuando ya se hacen un poco más controlables y tienen, eso que he dicho antes, esa independencia que los hace más útiles en combate, pues porque tienen decisiones estratégicas y mucha independencia e incluso cierta chispa de genialidad como tenía Jango Fett. Muy bien, pues si eso, volvemos otra vez, habiendo aclarado este punto y habiendo hecho este pequeño inciso, bueno, gran inciso, Volvemos otra vez al conflicto de las guerras clon. Yo os había preguntado antes que cuáles eran los momentos así más destacables que habían pasado en las guerras clon. Bueno, tú ya, Kurt, directamente has dicho que era el ataque a la capital de la galaxia, que es Coruscant. ¿Algo un poquito antes que tú creas que realmente merece la pena destacar, o nos centramos en ese gran asalto? Yo creo que nos deberíamos centrar en ese gran asalto, porque es que si vamos a ver distintas cosas, pues no vamos a parar. En la serie de animación sí que se van viendo distintas cosas que sí que resultan por lo menos interesantes. De hecho, hay una trilogía dedicada a los ataques en Ryloth, que son los que es el planeta natal de los Twi'lek. Se ve el sistema Mandalore, y ahí podemos ver a los terroristas del Death Watch. Bueno, hay distintas cosas, pero yo creo que es mejor llegar a estas cosas a través de los productos que citar un poco igual todos. Bueno, pues entonces vamos a ver en qué momento, porque yo debo decir una cosa. Todo este asalto a Coruscant tiene como objeto ser una inmensa distracción para secuestrar al canciller y a partir de ahí ya empezar a negociar una rendición de la República. ¿O realmente hay un interés pleno de tomar la capital? Porque parece que lo de el secuestro de Palpatine quizá parece que sea la auténtica excusa. O sea, aguantar todo lo que se pueda hasta que se tenga Palpatine y a partir de aquí ya empezar unas negociaciones así de intercambio, ¿o no? El objeto es secuestrar a Palpatine, que es la cabeza visible del bando enemigo. Si queremos verlo como se suele ver, es el propio Palpatine el que hace que su secuestro sea una opción y utiliza ese secuestro para tener un primer intento de seducir a Anakin para que mate a Dooku y se convierta en su discípulo. No lo consigue plenamente y luego por eso tiene que ir más adelante en su táctica de seducción, pero sí que podemos decir, y por lo menos así lo entiende mucha gente, que es el ataque a Coruscant visto desde el punto de vista de la República, es un intento de secuestro de Palpatine. Visto desde el punto de vista de Palpatine, es un artificio que hace él para simular su secuestro y forzar a Anakin a que se vuelva al reverso tenebroso. Pero el intento fallido. Bueno, y de hecho mandan ahí todas las fuerzas, me imagino, porque cuando empieza el episodio 3 vemos que la batalla es total y absoluta. O sea, que realmente se supone que de todos los asaltos y de todas las batallas que hay por ahí, esta es la madre de todas las batallas, me imagino. Sí, también se especula un poco con la idea de que la capital estaba un poco desprotegida, porque había muchas tropas combatiendo en distintos frentes, porque había muchos frentes en ese momento abiertos. Incluso hay quien sugiere, y esto ya es especulativo, que es el propio canciller el que voluntariamente despeja la capital para que el ataque tenga cierta viabilidad y su secuestro sea posible. Bueno, y digo yo, el secuestro del canciller es lo que vimos en la serie de Cartoon Network. Porque sí, me parece que hay más de una versión de todo este asunto. En principio tiene que ser, porque como en la película no vemos el proceso de secuestro, solo vemos el ataque y luego ya vemos al emperador a bordo de la nave capital que lleva a Grievous, lo que no se cuenta ahí es lo que se cuenta en la serie 2D y es lo que tenemos que interpretar que fue así, con la persecución por las calles de varios maestros Jedi. Lo que se cuenta básicamente en la serie 2D sí tendría que llenar ese hueco. O sea que por eso, entre otras cosas, animo a ver la serie 2D, porque ahí te cuenta esa parte, lo que es el proceso del secuestro. Pero claro, yo es que aquí te comento que yo tuve la oportunidad de leer, me parece que se llama El laberinto del mal, creo que se llamaba. Y ahí hay bastantes diferencias en la forma en que se narra ese secuestro. O sea, realmente la operación de los separatistas se realiza de un modo ligeramente distinto. Entonces, por eso te digo que si hay una especie de versión que sea más fidedigna que otras. Yo particularmente me quedo con la versión de la serie de animación 2D. Yo es que esa serie siempre me he liado mucho con los diálogos y no sé, quizás se haga por leer la novela que está aquí comentando Antonio, porque es que los diálogos de esta serie eran tan complicados y tan

Bueno, pues después de esta pausa continuamos. Ahora sí estamos grabando con esta segunda parte, con este segundo bloque de las guerras clon. Bueno, vamos a meter ya con las series directamente, que de algún modo es lo que donde más estamos encontrando material. Hubo una primera serie. Bueno, la verdad, se puede decir que se dividía en dos bloques, ¿no? Que es la serie en 2D. Lo que todo el mundo conoce como la serie de Cartoon Network en 2D. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre esta saga? Porque en un principio tiene la estética que habíamos visto en el episodio 2, y como luego la segunda temporada se hizo ya con el episodio 3 en las carteleras, la estética cambió. Pero ¿qué podemos hablar sobre estas dos temporadas? Aparte de que la primera los capítulos duraban muy poco y en la segunda ya duraban un poquito más. Pero en conjunto, yo tengo los dos DVDs de la recopilación de todos los capítulos y duran una hora más o menos ambas temporadas, si juntamos todo. Sí, son capítulos muy cortos. Yo lo veo casi como un ensayo general de lo que iba a ser la serie 3D. ¿Por qué? Porque para empezar se crea una nueva compañía dentro de Lucasfilm, que es Lucasfilm Animation, que se funda además precisamente en 2003 para sacar esta serie de animación 2D Clone Wars. Se contrata a Wendy Tarkovsky, que es un autor muy conocido, que está muy vinculado con Cartoon Network. De hecho, si alguien no ha visto la serie de Tarkovsky, Samurai Jack, yo se la aconsejo porque es una delicia de serie, súper entretenida, muy divertida y con mucha acción. Ha tenido otros trabajos importantes como El Laboratorio de Dexter. Bueno, era un tío con mucha fama, con bastante talento. A mí, en contra de lo que dice Raúl, la serie de 2D me parece que está bien. Son capítulos, como dices, muy cortitos. Sí que tiene un público objetivo mucho más joven. La animación está bien hecha. Tienes cosas interesantes porque ya empiezas a ver la interacción entre Anakin y Obi-Wan. Por ejemplo, ves el momento en el que le cortan la coleta de Padawan a Anakin, ves también su lucha interior. Bueno, hay cositas interesantes. No es para tirar cohetes, pero si alguien no ha visto nada de Clone Wars, pues puede empezar con esto perfectamente porque se dejan ver muy bien. De hecho, es el primer ámbito en el que vemos a los clones como realmente son. O sea, esa parte molona y cool primero se explota aquí en las guerras clon de dibujos animados. Es la primera vez que vemos a los clones interpretar ahí un papel que realmente dices, oye, pues esta gente tiene algo que decir. Amén de que en esta serie se presentó al personaje de Zack Ventress, que luego se le sacó mucho partido. Y también es la primera vez que vimos al general Grievous, aunque en una versión así un poco protozoica, porque no era el diseño que luego vimos en el episodio 3 y solamente aparecía unos segunditos en el último episodio de todos. Amén de otro personaje que es Durk, que bueno, no tuvo mucho éxito, pero bueno. Porque es la primera vez que vemos a Ventress. Es un poco su carta de presentación y la aparición estelar del general Grievous al final. Yo creo que ya solamente por eso merece la pena. El mejor personaje de esta serie es el tío aquel que era un caballero medieval, que se montaba en una moto en jet, se ponía una lanza y iba ensartando clones a medida que iba pasando. ¡Buah! El personaje era buenísimo. No, ese es el que digo yo que es Durge. El que ha comentado Durge, que luego además se convierte en una especie de casi ahí entra una especie de anime japonés, porque se convierte en una figura multípoda que se traga incluso a Obi-Wan Kenobi. Eso es muy Akira, ¿no? Sí, eso es muy Akira. Eso es muy estrambótico, decirlo claro. Sí, no, pues a mí no me gusta mucha gracia, francamente. Ya, pero aunque sea... Y el conejo que se inventó Marvel son los dos personajes más raros que me he echado a la cara en todo el universo de Star Wars. Sí, pero por ejemplo aquí también puedes ver a los soldados ARC en una misión en la que ellos son prácticamente los protagonistas, que tienen que destruir un gran cañón y está muy bien, o sea, sin ambición. Sí, igual es un poco una serie más desengresante, no para pensar o para agarrarte la butaca, pero yo creo que como un inicio te da una idea general del conflicto de los clones y, como dice Antonio, sobre todo que puedes ver el primer contacto de Ventress con el Conde Dooku, por ejemplo. Yo sinceramente no la veo muy inspirada. Veo que la nueva serie tenía un pedazo de arma definitiva como el Malevolence, y que en esta serie, cuando se les ocurrió hacer un arma definitiva, cogieron una nave que era una montaña, que tenía un tubo gigantesco que pegaba contra el suelo. Eso creaba un terremoto que hacía desestabilizar a todos los troopers, y con eso pretendían vencer a la República. Cosa poco inspirada, para mi opinión, sí, porque me pareció un truño de arma en una época de máxima tecnología, que tú te inventes un tubo que pega contra el suelo y hace un terremoto, macho. Ahí se quedaron bien a gusto, ¿eh? Sí, pero mira, ese capítulo, por ejemplo, eso, que son varios capítulos, ese arco, aparece la figura de Mace Windu, que está genial. Y ahí, por ejemplo, Mace Windu tiene una interacción con un niño que prácticamente podría ser Luke Skywalker de crío, porque tiene el mismo aspecto y los mismos macrobinoculares que utiliza en el episodio 4. O sea, tiene muchos guiños también a la trilogía clásica. Y luego aquí sí que es cierto que los Jedi son un poco más espectaculares que en la película, e incluso bastante más espectaculares que luego en la serie de animación 3D, y dan unos saltos mucho más exagerados y demás. Y también puedes ver, por ejemplo, para el que no las conozca, a la maestra Luminary Unduli y a su padawan Barry Sophie, que luego volverán a salir en la serie 3D, y ahí puedes ver, por ejemplo, la cueva de Ilum, donde se consiguen las gemas para los sables láser. O sea que hay mucho guiño para el fan de Star Wars, y también hay muchos datos para el que se quiera acercar a esta serie. Muy bien, pero yo creo que en este sentido quizá la serie en 2D mejoró bastante en la segunda temporada, que ya los episodios tenían más guión, tenían más chicha, duraban más también, en efecto. Y me parece que ahí es donde se explota un poquito mejor esta serie. Yo creo que es bastante. Eran menos episodios también, pero como duraban más, se aprovechaba cada episodio muchísimo más. Y a mí, en este sentido, la serie ya sí que debo decir que me atrajo bastante más, aunque la primera la veo anecdótica, pero está bastante bien. Bueno, ¿alguna cosa que destacar de esa segunda temporada? Pues nada, que al final entre una cosa y otra se van hasta 25 capítulos que se pueden ver muy rápidos, y que yo de verdad, aunque hay alguno prescindible, yo os recomiendo verlos todos, que se pasa de verdad muy, muy rápido, son entretenidos, pese a todo. A mí me gusta el episodio en el que hay un tatuaje vivo en la piel de Anakin que recorre una cueva, y vemos en las... Me encanta sobre todo la escena de las pinturas pictóricas en la pared de la cueva, y cómo él acaba viendo incluso su propio futuro a través de una serie de imágenes que son crípticas, que él no entiende, pero que el espectador sí. Me parece que es un momentazo increíble. Sí, también nos estamos olvidando, por ejemplo, que tiene un momento, varios capítulos, en los que Anakin se ceba con Asajj Ventress, rompe todas las instrucciones de Obi-Wan Kenobi, la persigue individualmente aunque es una trampa, está a punto de matarla, y ahí es un poco el germen del odio entre Anakin y Asajj, que también se ve luego. Bueno, pues vamos a aprovechar para ver qué nos están comentando los oyentes en nuestro pequeño chat, porque, por ejemplo, José Higinio Dopeso González dice que quiere empezar a ver la serie ahora, y que le gustaría que... Dice que hay una película, que si es necesario verla, y que cuál sería el orden para ver la serie. Pues me imagino que la película, supongo que es un mal menor, no es muy buena, a mí me parece que es... Ahora hablaremos sobre ella más extensamente. Pues me imagino que es inevitable verla para entender luego lo que viene en la serie, o quizá no, o no la podemos saltar. No, yo empezaría por la película, porque es la presentación en sociedad de Ahsoka Tano. Pero sí, insisto, hecho, que no es muy grande. La película es el episodio piloto de la serie. Bueno, luego Manu dice: yo tengo curiosidad por saber si hay un motivo por el que algunos episodios de la serie no siguen una continuidad cronológica. Por ejemplo, lo que sucede después del último episodio de la primera temporada no lo vemos hasta la tercera. Y también ocurre con otros personajes, los cuales mueren, pero en episodios posteriores los volvemos a ver. Esa es la gran pega, y eso es la gran cruz de todos los que seguimos. Si quieres lo digo ya, no hay un orden. O sea, el orden de emisión no es el orden cronológico de los capítulos. Ellos lo saben y los han emitido salteados. No me digas por qué. Yo tengo mi teoría por algunas cabezonería cosas que... de Lucas, te lo digo. No, pero luego daré mi opinión. Pero vamos, no, o sea, aunque ellos tienen una una correlación de capítulos en el orden cronológico, luego los han ido emitiendo salteados. Y de hecho, en algún caso, incluso en los videocomentarios que hizo Dave Filoni, avisa: aquí podrás ver a este personaje que está muerto. ¿Por qué? Porque este capítulo va antes que aquel otro que vistes en su momento. Y todo el mundo lo que lleva reclamando mucho tiempo es un timeline específico, o una línea temporal, para usar el término castellano, específico de las guerras clon en general, pero aunque sea solo, sino de la serie de animación 2D, 3D. Filoni ha prometido que se va a hacer, pero lo prometió hace un año y medio y hace dos años y todavía no lo tenemos. Bueno, luego además, por aquí hay algunos comentarios, bueno, hablan entre ellos, no, a ver, más cosillas, por aquí. Dice, no puedo opinar, dice Gregorio Peña González, dice, no puedo opinar mucho sobre las guerras clon, ya que solo he visto la película, pues te falta todo lo mejor, Gregorio. Lo cual me gustó, pero no fue nada especial. Y algún capítulo suelto. De los capítulos que he visto, me gustó mucho uno en el que se centraba en la Academia de Clones. Un batallón debía pasar una prueba de combate y eran incapaces de hacerlo debido a que, por su fuerte carácter individual, no podían funcionar en equipo y acatar las órdenes. Cosa que me sorprendió, ya que siendo como son clones modificados genéticamente para ser soldados perfectos, en este capítulo se ve que son más personas que clones. Esto me hace ahora pensar que en aquello que comentó el general en el especial sobre Star Wars Episodio 3... acerca de por qué obedecían los clones la orden de acabar con los Jedi, o sea, la Orden 66, sin plantearse ni siquiera un pequeño conflicto moral. ¿Algún comentario sobre esto que ha dicho Gregorio? Bueno, yo bueno, creo que está hablando de la principio de la tercera temporada, en concreto, pues los primeros capítulos. Sí, que se titula además Cadetes, si no recuerdo mal. Sí, Cadetes y Tropas. Bueno, pues nos metemos ya directamente con la serie en 3D, que yo creo que ya tenéis ganas. Y que comienza con una película que se llamó Clone Wars, que incluso se estrenó en los cines. La verdad es que la calidad de la película es lamentable, a mí no me gustó absolutamente nada. Pero lo único así que hace por la labor de ambientación de esta galaxia muy muy lejana es la presentación de un personaje, que luego va a ser vital. Así que os lo dejo ya en vuestras manos. Bueno, pues ¿empiezo yo? Sí, empieza si quieres. La verdad es que... bueno, para una cosa que me sé, pues dejádmela decir, ¿no? Resulta que, bueno, pues esta película no iba a ser una película como tal, sino que básicamente pues era el principio de la serie de televisión. Lo que pasa es que aquí a la Bolete Lucas pues le gustó tanto que decidió pues ponerla y traducirla en el lenguaje cinematográfico y estrenarla, ¿no? Cosa que, estoy contigo, Antonio, no se tendría que haber hecho nunca, porque no estaba a la altura ni a nivel de guión ni a nivel de calidad gráfica de las películas que había de animación. Sobre todo a nivel de animación estaba muy pobre en comparadas con otras que se presentaban por aquellas épocas. Entonces, pues quizás ya centrándonos en la parte positiva, pues está la aparición de la padawan Ashoka Tano, que si no recuerdo mal es de la raza Togruta, y está asignada a Anakin Skywalker. Es un personaje capital dentro de lo que será la cosmología de las guerras clon y sobre todo de la serie. Y no demasiado más. En principio, lo que sí que tienen de interesante pues es el hecho de que sirve de puente entre las películas y la serie. Aquí todavía algunos actores de las adaptaciones cinematográficas siguen apareciendo, como Christopher Lee, Samuel L. Jackson o Anthony Daniels, haciendo de Conde Dooku, Mace Windu y C-3PO respectivamente. Y básicamente la historia pues más o menos se trata del rescate del infante prácticamente neonato de Jabba the Hutt y las peripecias que tienen que transcurrir los Jedi, bueno, el Jedi Anakin Skywalker y la padawan Ashoka Tano, hasta que finalmente pues intentan devolverle esta criatura a su padre biológico. Y básicamente pues yo creo que por aquí esta sería el resumen así a grosso modo que se le puede hacer. Bueno, la verdad es que voy a contar ahora una cosa. Estos son entresijos de las compañías Lucas. Voy a ser malo porque voy a contar lo que se tiene que entender que pasó, aunque no se haya dicho así abiertamente. Como he dicho antes, se fundó Lucasfilm Animation en 2003. Pero después de que se hizo la serie de animación 2D, se empezó a trabajar en la serie de animación 3D y se decidió abaratar el coste de producción. ¿Por qué? Porque era muy caro hacer para televisión el estándar de calidad que se quería. Y se abrió Lucasfilm Animation Singapur. Entonces, esa delegación de Lucasfilm Animation en Singapur, con un coste salarial de empleados mucho más reducido, hizo que la producción se abaratase. No que perdiese calidad, porque la calidad es grande, pero sí que se abaratase el coste. ¿Cuál fue el problema? Que eso supuso un retraso. Entonces, cuando se empezó la serie, porque estaba ya apalabrada con Cartoon Network, se tuvieron que entregar capítulos sin que tuviesen la calidad necesaria o la que sí que se iba a conseguir, porque no había dado tiempo. Entonces, había varios problemas. Uno de los problemas es que no había capacidad para texturizar con detalle muchos ambientes distintos, y por eso los ambientes que se eligen son desérticos y con poco detalle. No aparece, por ejemplo, Naboo ni Coruscant. Y luego los personajes no estaban todos los que se querían utilizar modelados en 3D. Entonces estaban Anakin, estaban Obi-Wan Kenobi, estaba Ahsoka, alguno más, y de hecho alguno de los que se utilizaba no se les veía completamente y solo se les veía de cintura para arriba, porque de cintura para abajo utilizaban un modelo 3D de un personaje que no le correspondía. Si tú sabes que la serie va a arrancar con esas deficiencias, lo que no me parece a mí sensato es fundir los dos primeros capítulos y lanzarlos en cine. Yo creo que aquí se quiso aprovechar un poco la necesidad que tenía la gente de seguir yendo al cine y se dijo, bueno, pues vamos a darle esto en gran pantalla. Yo creo que esto hizo mucho daño, porque hubo gente que luego no se acercó a la serie pensando que iba a ver lo que se veía en las películas. Sin embargo, la serie muy pronto empezó a ganar calidad. De hecho, la calidad gráfica que tiene en la temporada 4 es espectacular, pero espectacular. Es impresionante. El modelaje ha cambiado totalmente, dentro de que sigue teniendo un estilo, por así decirlo, cartoon, porque no se quiere, aunque se pueda conseguir, no se quiere unos personajes en 3D realistas, se quiere unos personajes en 3D, digamos, que parezcan, no voy a decir plastilina, pero sí que sean un poco, yo creo que la mejor forma de decirlo es cartoon, ¿no? Caricaturescos tampoco es, pero que tengan un aspecto eso, de que son dibujo, aunque sea 3D. Dime. Antes de que continúes, déjame hacer el pequeño inciso, que además creo que esta película hizo un flaco favor a la serie de televisión, puesto que aquí nos presentaba a Ahsoka Tano. Entonces, ya, la gente que vio esta película y empezó por la serie se encontró ahí a Ahsoka Tano, que es un personaje que no tenía precedente y no sabía de dónde venía, y eso tampoco debió facilitar mucho a la gente que se apuntara a la serie, ¿no? Una vez estrenada en televisión. Se puede entender la serie sin ver la película, pero digamos que lo lógico sería ver la película y seguir la serie, porque de hecho la película es el episodio piloto de la serie. Y yo creo que mucha gente fue directamente a ver la película precisamente por eso. A mí me pasó, por ejemplo, tengo que ir a ver la película porque la película ya avisaron, el que estaba atento ya sabía que lo de la película no se iba a ver luego en la serie. Entonces era empezar la serie, digamos, ya empezada. Entonces mucha gente picó o fue al cine por eso, para ver el comienzo de la serie. Incluso mucha gente que no vio la película y empezó la serie tuvo que ir a ver la película, o a buscarla, o a conseguírsela, o a comprársela, claro, o a alquilársela, claro, o a lo que sea. A eso me refería yo, porque es que si no te encuentras el personaje de Ahsoka Tano, que se nota que le están dando mucho protagonismo, y no sabes de dónde ha salido. Y es importante ver ese inicio, aunque se puede resumir fácil. Y de hecho podían haber hecho un capítulo en el que se explicase brevemente con un diálogo, pero ni siquiera hicieron eso para forzar un poco a la visión de la película. De hecho, de todas formas, la serie cambió, porque al principio, y de hecho se va notando, aparte de que va mejorando la calidad gráfica capítulo a capítulo a medida que se van teniendo más recursos, también Dave Filoni le va dando una orientación distinta, porque sí que es cierto que empieza un poco más infantil juvenil y termina siendo muy juvenil adulta. De hecho, se ven cosas bastante fuertes, se ve traspasar gente con el sable láser, luego se ven discursos políticos interesantes, razonamientos incluso filosóficos que no son para alguien de 8 o 10 años, que era el público con el que inició la serie. De todas formas, antes de nada hay que aclarar a los oyentes que cada temporada tiene 22 episodios de unos 20 minutos aproximadamente, con lo cual si ya hay, en el momento en el que estamos hablando esto, ya se ha emitido la cuarta temporada totalmente en inglés, en español me parece que no. Con lo cual, pues fíjate, hay 88 capítulos hechos en la actualidad, más lo que quedan porque esto continúa. Pero vamos a empezar con esa primera temporada, donde yo creo que la serie empieza medio bien, quitando esa película que ya hemos dicho que era el inicio de la serie. Los primeros episodios propiamente dicho, o sea, emboscada, la amenaza que acecha, etcétera, etcétera, no son nada del otro mundo. O sea, están bien, son aceptables. Quizás hasta el episodio Novatos, que es el episodio este que mencionaba el oyente y que tiene que ver con los clones en los cuales empezamos a ver su personalidad. Realmente es una serie que va de menos a más y que va tomando fuerza a medida que va avanzando. No sé si en esto estaréis de acuerdo, aunque por supuesto, bueno, la primera temporada nos dio algunos de los momentos más lamentables. Yo recuerdo Bombad Jedi, el episodio en el que Jar Jar Binks... Sí. Es que ni siquiera en las guerras clon son capaces de darle a este personaje. Sí, pero bueno, a ver, Bombad Jedi, ese fue un capítulo en el que Lucas pidió expresamente que se recuperase, parece que no aprende. Aún así se trató de darle menos vis cómica de la que tenía, aunque si tú te acuerdas tiene una corbata a lo Luis Aguilé, que es para darle con la mano abierta. Y de hecho, si tú te das cuenta, después de ese capítulo aparece alguna vez más, pero muy poquito y muy en segundo plano. O sea, que se tenía muy claro que ese personaje había que enterrarlo. La serie, como has dicho, empieza fuerte. De hecho, el primer capítulo lo protagoniza Yoda, en el que se llamaba Emboscada. Y ahí el propio Yoda habla a los clones y les habla de que son individuales en la fuerza, de que cada uno tiene su característica, o sea, digamos que los saca de ese grupo colectivo, de ese peón prescindible. Luego, la serie, y hay que entenderla también, como es una forma de presenta a Ventress y Grievous, que son los dos malos durante la primera temporada. Y una cosa que el propio Filoni reconoce es que al principio tienen que perder mucho, y él es una de las espinas que tiene clavada, que en esta primera temporada Ventress y Grievous no consiguen prácticamente victorias y les dan palo tras palo y palo tras palo, algo que luego en las siguientes temporadas mejora. Yo quería decir una cosa, a colación de que estamos hablando de Yoda y la versión que tiene de este personaje en la serie, quería decir también una pequeña teoría mía que enlazaría lo que es la película con la serie. Y es que yo cuando vi la película me dio la impresión de que, bueno, al menos ahí gesté una teoría, ¿no? Y es que o Yoda es un cachondo o se la tiene jurada a Obi-Wan. Y me explico. Resulta que Yoda, pues, le asigna como Padawan, en lugar de asignársela a Obi-Wan, que sería lo lógico, se la asigna a Anakin. Vale, perfecto, se tiene que volver más responsable, más serio, etc, etc, etc. Pero ¿os imagináis lo mal que le debió caer eso a Obi-Wan? Porque, a ver, resulta que el tío pues ya tiene como compañero a un personaje que, bueno, que es un rebelde, que está muy chalado, que bueno, que va a las suyas por completo. Y encima, no contentos con eso, va Yoda, el cachondo, y le pone una Padawan que es todavía peor o similar, casi a la altura, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que, bueno, no sé si esto fue un fallo de guión o fue una doble lectura que le hice yo así muy analítica, pero la verdad es que me hizo gracia, ¿no? Me hizo gracia que presentaran así, como que Yoda dice, ahora voy a joder a Obi-Wan y le voy a meter todavía más carga de responsabilidad a la que el pobre ya está sufriendo, ¿no? Y es una teoría. Sí, es una teoría. Yo no la comparto, a ver. La relación de Yoda y Obi-Wan, aunque tiene sus altos y sus bajos, es muy estrecha y de hecho en el episodio 3 se ve cómo están muy, muy hermanados, y que le den o que le permitan tener a Anakin bajo su tutela es mucha responsabilidad. La introducción de Ahsoka, Tano, es precisamente un revulsivo, pero para Anakin. No, pero para Obi-Wan es una putada gorda, porque ahora se tiene que responsabilizar de dos chalaos. Yo creo que puede con eso y con más, pero lo importante ahí es que Anakin tenga una persona que es muy parecida a él. ¿Para qué? Para que vea lo que supone tener a una persona indisciplinada, que no responde a las órdenes, que va por su cuenta, y cuando él sufra en sus propias carnes esa frustración, entenderá la frustración que produce en su maestro Obi-Wan y en la orden. De todas formas, Obi-Wan es un personaje bastante atípico, porque aunque la gente no lo sabe porque pertenece al universo expandido, Obi-Wan fue descartado cuando era Padawan como futuro Jedi. De hecho, fue asignado a los cuerpos recolectores y no tenía posibilidad de ser Jedi, y fue rescatado de los cuerpos de recolección por Qui-Gon Jinn, que decidió tomarlo como Padawan. Si no lo hubiese tomado, y fue casi un poco fruto de la casualidad, Obi-Wan no sería el Jedi que luego fue. Y ahí, por ejemplo, puedes ver uno de los defectos de la orden, que es capaz de dejar que una persona de esta valía se perdiese en el proceso de selección. Madre mía, lo que nos acabas de contar. De todas formas, así, hablando de los momentos estelares de esta primera temporada y antes de pasar a la segunda, yo recuerdo que, bueno, vamos a sacar los fallos, ya que estamos aquí hablando de fallos. Yo creo que otro episodio que para mí fue lamentable es el episodio en el que se captura al Conde Dooku, a Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker, a los tres. O sea, ahí es nada. Pero además no se les imposibilita que usen la fuerza, pueden seguir usando sus poderes telequinéticos, etcétera, etcétera, y los meten en una celda normal y corriente, sin campos de fuerza ni nada. No sé, chico, de verdad, tres tíos así tan poderosos, el Conde Dooku, Obi-Wan y Anakin, y los apresan unos piratas que son unos mataos, porque eso es lo que son. Y no sé, chicos, encima se los hacen pasar mal. No, me parece que está muy mal calculado, muy mal medido el poder de los Jedis en ese momento, y me parece que está completamente... Es que se me ocurrieron 1700 formas de que estos tres personajes duraran un segundo en la celda, de verdad. A lo mejor es que yo soy muy imaginativo, pero me parece que aquí los que pecaron de falta de imaginación fueron los escritores del guión. Bueno, Antonio. Ellos lo saben, a ver, te lo digo, el que lo quiera buscar, no sé si estará todavía colgado en la página web oficial o se podrá encontrar en YouTube. Antes, con cada capítulo, la página web ofrecía lo que se llamaban los videocomentarios, que los hacía Dave Filoni y hablaba sobre el capítulo, contaba un poco cosas del proceso. Por cierto, que se le iba bastante la boca, a veces veladamente contra Lucas, a veces colgándose el mismo medallas. Y cuando habló de este capítulo, dijo que cuando lo sacaron a emisión ya sabía que la gente le iba a hacer el reproche de cómo unos piratas eran capaces de detener al Conde Dooku con todas las habilidades que éste tiene. Él lo justificaba en ese momento, con la idea de que por muy poderoso que sea uno, dos o tres Jedi o usuarios de la fuerza, no pueden contra un número suficiente de enemigos. Entonces él justifica la superioridad numérica del rival a la captura. No sé, chico, pero es que ver ahí al Conde Dooku ahí con un cuchillo, con un tenedor... Yo estoy de acuerdo contigo, yo te doy la explicación que daba él, que a mí tampoco me convence. No sé, yo estoy de acuerdo, pero en cierta manera, porque yo aquí lo que veo, más que esto, que efectivamente pues estamos hablando de un patinazo bastante considerable, creo que este es el momento perfecto para sacar a colación uno de los mayores fallos que tiene esta serie a largo plazo, y es el hecho de que tú, a la hora de plantear esta serie, la colocas entre el episodio 2 y el episodio 3. ¿Esto qué tiene de hándicap? Que sabes exactamente lo que le va a pasar a ciertos personajes, que para más inri resultan ser los personajes los personajes protagonistas de la serie, tanto en el bando de los protagonistas como en el bando de los villanos. Entonces, ¿qué resulta? Que le quitas ya, si de por sí tenemos una trama bastante susceptible y poco creíble, pero es que encima es completamente inútil, porque tú sabes lo que va a pasar, sabes que el Conde Dooku no va a ser detenido y sabes que va a escapar, ¿no? Y esto es un fallo reiterativo de toda la serie que viene congénito. Viene por el hecho de que lo has colocado en un momento de tiempo tan concentrado que da igual, es que no saques a Grievous demasiado ni saques al Conde Dooku, porque sabes, es que le quitas toda la emoción, sabes que ese personaje ni van a morir ni los van a capturar, y entonces yo creo que es contraproducente y antagónico hacer esto, ¿no? Me parece que un error ya claramente de planteamiento desde el principio. No, pero eso no es un fallo, eso es un condicionamiento que tienes tú a la hora de contar la historia, porque estás supeditado a ciertas cosas que ya se saben que van a ocurrir. De hecho, uno de los grandes problemas, y que lo solventan muy bien durante la serie, es que en ningún momento Anakin se puede cruzar con Grievous. Y si tú te das cuenta, hay un montón de capítulos en los que están cerca, y de hecho Obi-Wan se encuentra con Grievous varias veces, pero Anakin no. Y dice uno, ¿por qué no se encuentra? Por el chiste de la altura, me imagino. Efectivamente, por el chiste de la altura. Algo tan sí. Fíjate si está cuidada la serie, que como en el capítulo 3 Anakin le dice, te imaginaba más alto, quiere decir que no lo había visto nunca. Entonces sí que es una serie muy cuidada. ¿Por qué se utiliza entre el episodio 2 o 3? Bueno, pues porque digamos que era el periodo más interesante. A mí no me parece un error ubicar temporalmente la serie así. A mí me parece un error si creas historias como estas. Si creas historias como esta, una historia que se basa en el hecho de que el espectador desconoce el hecho de que el Conde Dooku va a ser o no capturado. Eso es, ya te digo, me parece una soberana tontería hacer un guión así cuando el espectador y el que conoce la serie sabe que el Conde Dooku se va a escapar. Bueno, sabes que se va a escapar ahí, pero te da igual. También sabes que no va a morir Anakin en ningún momento. Pero bueno, pero a mí no me parece eso tan grave como dices. Y da opción para contar muchas cosas. De todas formas, estamos aquí centrándonos un poquito en lo malo. Yo creo que esta primera temporada tenía momentazos y ya estaba bastante bien para ser la primera. Que yo creo que es la peor, pero aún así estaba estupenda. Yo recuerdo, ¿sabes, Antonio, un momento en que tendríamos que destacar? Si me permitís. Yo creo que hay varios. Yo, por ejemplo, aquí si queréis empezamos a hablar cada uno de los momentos destacables. Yo, por ejemplo, El final con Cad Bane, que se introduce a Cad Bane. En efecto, la introducción de Cad Bane al final de la primera temporada es genial, pero a mí uno de los episodios que más me gusta es el de la guarida de Grievous, donde vemos el cúbil, ¿no?, del general droide, donde vemos además a Kit Fisto con su padawan, no sé cómo se llamaba, Nadat Berg o algo así. Sí. Y bueno, ese episodio me parece que es brutal, y hay muchos episodios que son geniales, pero ese me parece que para mí es uno de mis preferidos de esa primera temporada, que además venía precedido con un episodio de Asajj Ventress, que también es genial, que me parece que era un manto de oscuridad. La verdad es que tiene momentos muy muy muy grandes esta primera temporada. ¿Cuáles destacaríais vosotros? ¿Me permitís a mí? Sí. Vale. Yo coincido en varios contigo, sobre todo en Rookies, porque aquí vemos que la dirección de la serie va a ser a arropar a los clones y a darles un manto de verosimilitud. Me gusta también aquel episodio que se llamaba Intrusión, que sucede en un mundo helado, que está también, pues es muy muy interesante, la saga del Holocrón, pero sobre todo yo destaco un hecho que ya hacía falta que sucediera en el universo de Star Wars, y es que se le diese protagonismo a R2-D2 como el personaje preponderante en una historia, y esto sucede en el capítulo 6 y 7 de la primera temporada, y me parece de rigor, y me parece que se salda una gran cuenta con un personaje que ha sido siempre el tapadillo de toda la saga, pero que ya hemos comentado en más de una ocasión que es vital y es muy importante en muchos acontecimientos de los que suceden, y creo que se merecía esto. Creo que era bastante imperante que se le diese el protagonismo, aunque sea solo en una historia, en una pequeña historia de dos episodios, pero decir, este es R2 y aquí le damos su homenaje. Bueno, mira, esta serie, esta primera temporada tiene un poco el germen de lo que va a ser en cuanto a tipos de capítulos. Vas a tener por un lado capítulos de Anakin y Obi-Wan en misiones, vas a tener por otro lado capítulos de intriga política, de pues senadores corruptos, alianzas, y luego vas a tener capítulos protagonizados exclusivamente por los clones y que son muy interesantes. Aquí tienes tanto el que has comentado, Rookies, en el que vemos las figuras de los clones Five, Heavy, Cut Up y Echo, más la trilogía de Reloc en la que ves a Waxer y Boyle, que todos estos van a aparecer posteriormente en las distintas temporadas, que está muy bien ver esas personalidades. Además, aquí ves clones diferenciados, ves clones que empiezan a cambiar su aspecto, a decorar sus armaduras, a ponerse lemas, recuerdos a compañeros caídos. Empiezas a ver ya naves, barcazas con pin-up dibujadas en lo que son todos los carenados. Ves pósters de pin-ups, entre comillas, guarretes en los fondos de las paredes, y todo eso te va dando ya más una visión de un ejército, pues como el que podríamos conocer ahora en la Segunda Guerra Mundial o en Vietnam. Esos capítulos que están al cierre, que tienen ya más calidad argumental y gráfica, están muy bien. Y sobre todo termina con la figura de Cad Bane. Además, liberando aquí a Zero el Hutt, y con eso enlaza con la película, porque el protagonista, digamos, de la película por la parte de los malvados es Zero el Hutt, que es el que secuestra al vástago de Java. Y yo creo que termina muy bien, porque Cad Bane es un personaje que tiene mucha fuerza, obtiene una victoria, que ya era hora de que los malos obtuviesen una victoria, y te deja un gran cliffhanger porque se escapa y no lo pillan. Y de hecho la segunda temporada arrancará con la persecución de Cad Bane. Es curioso también porque antes de que sigas, además de presentarnos a Cad Bane, nos presentan otro personaje que ya habíamos visto de pasada en el episodio 1, que es Aurra Singh, del cual solamente había teorías e hipótesis, y aquí ya la vemos bien en profundidad. Este personaje, que es una chica que estaba de naranja, con la cabeza pelada y con una cresta muy extraña, que estaba observando la carrera de vainas en el episodio 1. Sí. Bueno, la antena que de la cabeza. Sí, efectivamente. O sea, los rasgos característicos de Aurra Singh es pues eso, que tiene la cabeza rapada, que le sale una antena de la cabeza porque es un implante, el traje naranja que decís, y sobre todo que tiene los ojos pintados como si fuese un mapache, que eso es un homenaje al personaje de Pris en Blade Runner. Sale Aurra Singh, aunque dices, Aurra Singh es la que se ve en la carrera de vainas, pero está introducida en la carrera de vainas como observadora porque es un personaje que viene también del universo expandido, que tiene su historia antes de la película y tiene su historia parcial aquí, una asesina a sueldo y un montón de cosas. Hay otro personaje que se introduce, que había mucha gente que tenía ganas de verla, que es la general Ayla Secura, una Twi'lek bastante sexy, y la gente tenía curiosidad porque aquí tenía que hablar. Era la primera vez en la que íbamos a oír hablar a Ayla Secura. Y cuando se consultó a Lucas pidió que tuviese expresamente un ligero acento francés muy sexy, con lo cual todos aquellos que querían mucho a Ayla pues ya se volvieron locos. Es que está tremenda, además aquí la modela con unas caderas que parecen una vespa. Estábamos bueno, vamos con la segunda temporada, porque estamos en la segunda temporada ya, ¿no? Sí, venga, vamos a meternos con la segunda temporada. ¿Puedo decir un pequeño guiño que hay en la primera temporada? Una curiosidad. Sí, bueno, a mí el que me gustó especialmente fue que en el episodio 21 de la primera temporada hay un guiño a Indiana Jones, porque cuando se están llevando cuando los droides están robando todos los tesoros de Reloc, entre las cosas que están spoileando, si se fija la gente, se encuentra el Arca de la Alianza. Y eso la verdad es que me hizo mucha gracia saberlo, me pareció una curiosidad pues deliciosa. Vemos aquí no miran hacia adelante solo, sino para también hacia el pasado, y vemos que hacen cariñosos guiños a todo lo que es el englomerado, ¿no?, relacionado con George Lucas. Me voy a poner aquí otra medalla. todo el que no haya visto la serie, cuando la vea, que se pase por Sidnet, que yo he ido haciendo, cada vez que se ha emitido un capítulo, he hecho un review de cada capítulo. Al final, con las curiosidades, hay del orden de 10 o 20 curiosidades por capítulo. Está eso que ha comentado, se ve un bastón que es igual que el cetro de guerra de Indiana Jones, o por ejemplo aparece George Takei, el famoso Zulu de Star Trek, haciendo una voz y poniendo cara a un personaje. Hay 100.000 curiosidades, 100.000 guiños, se utilizan bocetos descartados de la trilogía clásica. Bueno, todo el que tenga curiosidad, si no ha visto la serie o si la vuelve a ver o ya la ha visto, que se pase y verá un montón de curiosidades, pero ni se podrían citar aquí las que hay. Bueno, antes de pasar a la segunda temporada, hay que decir que afortunadamente aquí en España hemos contado con el doblaje de la serie idéntico al de las películas, es decir, que los mismos actores que prestaron su voz a los personajes de las películas doblan a los personajes aquí en las películas, cosa que no pasaba en la película de Tarkovsky con todos los personajes, con algunos sí, pero con otros no. Aquí tenemos todas esas voces, todos esos actores de doblaje, con lo cual hay una, una mayor continuidad, por decirlo así. O sea, los espectadores españoles se sienten más identificados con Obi-Wan, porque aquí sí que le dobla, me parece que se llama Oscar García, o sea, con lo cual todo ese tipo de cosas parece que no, pero ayudan bastante. Cosa que no ocurre en la versión original, porque obviamente ni Hayden Christensen ni Ewan McGregor doblan a sus personajes, aunque sí que se han buscado voces que recuerdan sospechosamente sus tonos y demás, y que de hecho los imitan bastante bien, pero no son ellos. Sí, las imitaciones son buenas. Sí que hay algún actor principal que tiene muy poca participación que participa poniendo voz. Por ejemplo, en el capítulo que ya hablaremos de él, que es quizás la parte más importante de todas las temporadas, que es todo lo de la trilogía de Mortis, cuando se ve al padre, al hijo y a la hija, ahí tiene una breve aparición Qui-Gon Jinn en forma de visión, y también la madre de Anakin. Ahí ponen voz tanto Liam Neeson como Pernilla August, porque la directora de casting de Star Wars, que es una tipa fenomenal que se va bien con todos los actores que han trabajado en Star Wars, los convenció para que pusiesen sus propias voces, además de forma gratuita, para dos o tres frases que dicen. Pero si no tengo mal entendido, Samuel L. Jackson y Anthony Daniels siguen poniéndole las voces a sus personajes, ¿verdad? Anthony Daniels se la pone, sí. Pero Samuel L. Jackson no. De hecho, Samuel L. Jackson nunca le ha puesto la voz al personaje de Mace Windu, te lo garantizo. ¿Ah, sí? Sí. No, pero sí es verdad que la voz la clava. O sea, los que la clava. Los que oímos en versión original. Yoda, por ejemplo, está muy parecido. Y Obi-Wan Kenobi. O sea, reproducen el timbre, el tono. Y no. Para el que está acostumbrado a oírlos en inglés, tampoco es muy descabellado. No es una cosa que digas, es totalmente distinto. No, es verdad, ¿eh? Fíjate, aquí en el IMDb pone que es Terrence T.C. Carson. Es verdad. Sí, ¿no? Además, no te lo pierdas, que cada uno de esos hace luego 17.000 voces, porque con otro registro totalmente distinto, pues es el clon tal o el clon cual o el general no sé cual, o con la voz distorsionada un droide técnico de estrategia. No, pero hombre, hay algunos tonos que es que están muy bien. Por ejemplo, la voz de Obi-Wan, sí, la de Ewan McGregor, es que el tono es idéntico, es que parece idéntico, él realmente, sí. Aunque no es él. Pero bueno, habiendo dejado ese tema, la segunda temporada sí es cierto que se marca un poquito más adulta, más juvenil, como decías tú antes, y menos infantil. Aquí ya no encontramos episodios tontorrones de experimentales con Jar Jar y con cosas así que no tienen mucho sentido. Todo entra dentro de una lógica. Ya la serie empieza a tomar un poquito su propio destino y ya empieza a conformarse que esto va en una dirección, y desde luego a partir de aquí, ya a partir de la segunda temporada, la cosa para mí mejora, aunque también es cierto que le faltan momentos, le falta algún episodio que sea así tan puntero o tan cañero como habíamos visto en la primera, pero en conjunto, para mí, es mi opinión, como producto en general, del primero al 22, me parece que es mejor serie que la anterior, y me encanta la saga que ocurre en Mandalore, con esta, ¿cómo se llamaba? La Guardia de la Muerte, que son como Jango Fett, sí, y demás. El Death Watch, sí. Y sobre todo, lo que más me gusta de esta segunda temporada es ese rollete un poquito raro que hay entre Obi-Wan y la Reina de Mandalore, que me encanta esa relación que tienen. Es duquesa, no, Duquesa, duquesa, perdón, sí. Duquesa, es la duquesa Satín de Mandalor. Exactamente. O sea, ahí ha habido, si no, esto, además, como luego hay casi una relación de Ahsoka muy similar con digamos que es lo que no ha sido, pero pudo ser. De hecho, se deja ver durante toda la relación que estos pudieron haber tenido un rollo y que este podía haber dejado la orden por ella, pero no lo hizo. O sea, está clarísimo. Además, es que ese personaje, de la duquesa, tiene muchísima fuerza. Ahí las chicas de Star Wars pueden estar contentas, porque aquí sí que salen varios personajes femeninos de mucha fuerza. Ahsoka, por ejemplo, Padme tiene muchísima fuerza cada vez que sale. Sí, bueno, luego además me parece que salía Luminara Unduli o su aprendiz, que no sí, me acuerdo ahora mismo. Sí, sale Luminara Unduli y Barry Sophie, que además son introducidas porque la relación que tienen maestra alumno es absolutamente antagonista a la que tienen Anakin y Ahsoka. Y de hecho salta mucho a la vista que son totalmente opuestos. Y de hecho Anakin y Ahsoka envidian parte de la relación de Unduli y Ophi, y al revés, Ophi, que es totalmente sumisa, sí que termina haciendo un poco más de independencia como hace Ahsoka. Bueno, ¿qué momentos destacaréis de esta segunda temporada, como digo? Bueno, yo creo que podríamos empezar ya a hablar largo y tendido de Cad Bane, ¿no? Es el gran protagonista del principio de la temporada, que si ya nos impresionó en el final de la anterior, aquí lo tenemos ya en su máximo esplendor. Y decir que es un personaje muy curioso, al que Lucas le tiene bastante cariño. De hecho, se podría decir que prácticamente él dio los trazos principales, que cómo quería que fuera este personaje, porque si no tengo mal entendido, aleccionó a la gente de la serie diciéndole que quería que fuera un cowboy extraído de la película del bueno, el feo y el malo, ¿no? Aparte, aquí tiene cierta similitud con los dibujos de Lucky Luke, porque en principio el personaje iba a fumar, pero decidieron que como esto era un producto un poquito para niños y tal, pues le quitarían el pitillo y le pondrían el palillo de dientes. Y bueno, pues yo creo que se está haciendo posiciones para convertirse en uno de los grandes villanos de esta serie, porque la verdad está haciendo sufrir hasta la fecha a los Jedi todo lo que quiere y más, ¿no? Es el típico personaje escurridizo que no hay manera de acabar con él, y de hecho se las ha hecho pasar canutas en varios momentos a los Jedi. Es el que más les está haciendo sufrir, ¿no? Más que incluso personajes que te darían la impresión de que tienen que ser más peligrosos, como Grievous o Ahsaat Ventress. Yo creo que la verdadera horma del zapato de los Jedi en esta serie está siendo nada menos que este cazarrecompensas, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, pero una cosa así a modo de coña, como luego ya veremos más adelante, Cad Bane está muy bien. Y aquí en la órbita de Endor comentamos que está inspirado en la figura de Ivan Cliff, pero yo os digo una cosa, sin sombrero no vale nada, Sí. Luego ya más adelante. No vale nada, y de hecho ellos mismos lo saben, y hay guiños en entregas posteriores en las que lo primero que hace es buscarse un sombrero de ala ancha y plana, como él, si te das cuenta. Sí, o sea, sí, sí. En cuanto puede se coloca el sombrero. Efectivamente, como has dicho tú, es Lee Van Cleef. Empieza la segunda temporada y es muy sorprendente, porque si en la primera acaba con que obtiene su objetivo y escapa de los Jedi, en el arranque de la segunda va un paso más allá. Le llega a robar, formando equipo con otros delincuentes, les llega a robar un holocron Jedi del mismísimo templo. Además, un holocron Jedi en el que tienen una lista con todos los niños sensibles a la fuerza, y que a partir de ahí tratarán de secuestrarlos hasta que finalmente se lo impidan, usando la combinación Windu, que no vi Anakin, solo los tres, usando la fuerza y el control mental, consiguen reducirlo. Tiene una parte que es muy curiosa, que tiene un guiño zombie. Además, antes de la eclosión zombie, si tú te acuerdas, hay un momento que se vuelve a ver Geonosis y se ve a la reina Karina. Además, se le llama la reina Karina la Grande, y por eso se explica el otro protagonista que nosotros conocíamos de Geonosis, que era Poge el Menor. Es el menor porque por encima de él está la grande, que es la que la reina, que es la reina esta geonosiana, que si tú, que si tú te acuerdas, tiene unos gusanos con las que controla a la gente y que actúan prácticamente como zombies. Es uno de los guiños zombies del universo Star Wars. Tiene, como dices tú, el arco argumental del Death Watch, dirigido por Pre Vizsla y en contra de la duquesa Satine en Mandalore. Hay algo de intriga senatorial y luego tiene la parte que a mí menos me gusta, que es lo eso que has comentado antes de la bestia Zilo, que es un homenaje a Godzilla, que no me interesa mucho, y termina con que es lo que todo el mundo esperaba, porque se había anunciado que se iba a hacer y cada vez que se hace un anuncio se cumple, con la introducción del joven Boba Fett, y de hecho vemos a Boba Fett intentando, o sea, haciendo un plan absolutamente malvado, intentando matar a Windu y a Mace Windu, casi consiguiéndolo, porque recuerda que es el asesino de su padre. Y yo creo que ese final de temporada es también muy, muy sorprendente, porque tienes ahí al joven Boba Fett, que tú a priori dices cómo con esa edad va a conseguir hacer algo interesante, y hace cosas muy interesantes tanto aquí como posteriormente. A mí la parte que más me gusta de todas, lo que he comentado, Kurt, están bastante bien, pero sobre todo mi parte favorita es la de la segunda invasión de Geonosis. Concretamente, yo puedo atestiguar sin ningún tipo de duda, equivocarme, que mi episodio favorito de toda la serie es el quinto capítulo de la segunda temporada, titulado Landing at the Point Rain, que es, me parece genial, porque si hasta la fecha, reconozcámoslos, lo que es Star Wars nunca se había distinguido demasiado por tener demasiada estrategia bélica, tenemos que este episodio es buenísimo. Nos habla de un desembarco militar y es alucinante. A mí me parece alucinante porque parece mentira que en los veintipocos minutos que transcurren en el episodio sean capaces de meter tanta intensidad de batallas, de acción, de movimientos por un lado, movimientos para otro, y que al final les resultara un episodio tan táctico, porque aquí es una de las pocas veces donde vemos el gran esplendor del ejército de la República, porque sus movimientos, sus tácticas, la compenetración que hay entre Jedi y Trooper es fantástico. Yo creo que roza la perfección, si nos ponemos a apuntar al punto de vista estratégico y militar, y desde luego a mí me dejó alucinante. Yo creo que es una de las, por decirlo de alguna manera, una de las muestras más claras de que no estamos ante un producto para niños, sino ante una serie adulta que se enfrenta a cualquier otra serie de ciencia ficción que haya en la televisión, y con ejemplos como este yo creo que lo demuestran claramente, ¿no? Y aparte de eso, pues más razones por las que me gusta la segunda invasión de Geonosis es porque es un tutum revolutum que mezcla casi de todo, ¿no? Porque empiezan de una manera muy bélica, luego pasa a convertirse en una historia que hace guiños a los clásicos del terror, como los zombies y personajes de esta índola, y sobre todo acaban de una manera también muy interesante en un episodio donde la amenaza es una mezcla entre los aliens de Ridley Scott y la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Me parece que tenemos un momento paradigmático en estos episodios, que en realidad son solo cuatro, de lo que puede llegar a ser la serie, ¿no? Un cajón desastre donde todo se puede hacer, y es que a los jodidos estos casi todo les queda bien, leches. Es que se ponen a hacer una cosa y lo clavan, y se meten en otro género y patapum, ahí lo tienes también, ¿no? Es increíble. Mira, increíble. Lo más interesante de este capítulo y es, digamos, el eje en el torno al que giraba, se dijo: tenemos que poner un capítulo en el que se vea de verdad lo que son las bajas en el ejército clon, para que el espectador sienta en primera persona las bajas de estos clones, no como unas bajas numéricas, sino como si fuesen, que de hecho lo son, personas individuales en la fuerza. Entonces, hay una escena en todo lo que es, digamos, el aterrizaje, en las que ves unas explosiones de las barcazas y ves a la gente salir por el aire y caer, y que es absolutamente sobrecogedor. Y está hecho con un virtuosismo técnico que de verdad es para verlo. la calidad del fuego, de las texturas del humo, y sobre todo eso, que estás colapsado. Eso lo ves en pantalla grande, y de hecho si la película hubiese tenido cosas como esta, pues realmente hubiese sido un éxito en taquilla, porque es realmente emocionante. Sí. Bueno, hace falta hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a dar cabida a algunos comentarios que se nos cuelan aquí de los oyentes. Por ejemplo, Javier Mendoza Domínguez dice que de momento le está gustando la serie. Dice que lleva una temporada, pero de esta saga siempre criticará la endeblez. Que son muy endebles los droides. Dan la sensación de ser un enemigo que nunca gana una sola batalla. Espero que cambie con las siguientes temporadas, pero desde luego hacen que todo el guión sea mucho más infantil. La verdad es que, hombre, luego hay droides y droides, como luego le replica Manu Sáez, porque, por ejemplo, hay unos droides de sí, comando que aparecen luego. Los comandos. Sí. Exactamente. Y luego los droidecas, que siempre son así como más cañeros. Me imagino que, hombre, los droides cumplen el papel de los masillas de los Power Rangers. O sea, están aquí para ser vapuleados y solamente cumplen una sola amenaza, que es la que son un montón, son muchos. El número es la única amenaza que representa a esta gente. Y también hay que decir que los droides, claro, no sé, chico, es que se tienen que lucir los Jedi en las escenas, si no tendría gracia. Los droides tienen a su manera también su aquel, tienen su importancia. Luego además nos hace una pregunta, dice, ¿cómo es posible que siempre empiecen diciendo que la guerra está inclinada del lado separatista y luego la batalla en cuestión la gana la República? Pues yo creo que obviamente, Javier, lo que en mi opinión, no sé si vosotros a lo mejor le dais otra respuesta, pero yo creo que los separatistas van con sus droides a planetas que están desarmados, como por ejemplo el ejemplo de Naboo, que es un ejemplo claro, pero hay otros planetas que todavía están más indefensos, llegan con sus droides y los toman, claro. Está claro que los separatistas así pueden llegar a controlar media galaxia. Luego llega la República con sus clones estupendos y con sus Jedi y les dan para el pelo, pero para los separatistas no es complicado con sus droides tomar estos sistemas indefensos. Y de hecho vemos batallas en los lugares donde hay batallas. De hecho, hay lugares en los que ni siquiera hay batallas porque la superioridad en material de la Confederación de Sistemas Independientes es tal que en muchas ocasiones bloquean planetas dejando la flota en órbita y la flota enemiga no puede llegar al planeta porque no puede dar un salto suficiente para llegar a la atmósfera y se ve bloqueada por una superioridad enemiga y es así como retienen ese planeta y eso se ve en un capítulo y de hecho hay un Jedi de los protagonistas que busca una solución a ese tipo de problemas. Cierto, esto es como si alguien pregunta, ¿cómo es posible que si Robocop es más poderoso que una banda criminal en sí, todavía hay criminales en Detroit? Bueno, pues porque solamente hay un Robocop. Son muchas. Exactamente, el número es lo que hace que los droides sean una amenaza y que los separatistas tengan media galaxia controlada. Hacemos una pequeña pausa y ya nos vamos con el bloque final. Hablamos de la tercera y de la cuarta temporada, que para mí son las mejores. Es más, para mí cada temporada es mejor que la anterior, con lo cual mi favorita es la cuarta, de momento. Y madre mía, la verdad es que nos metemos ya en la chicha de verdad. Nos metemos en la parte más importante de este programa, pero ya será en el tercer bloque. Una pausa y volvemos ahora mismo. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Bueno, pues seguimos aquí en la órbita de Endor. Entramos en el bloque que yo creo que es final, aunque yo no sé de aquí si no habrá que hacer otra pausa, porque a partir de aquí nos metemos con los argumentos a lo mejor más profundos y densos. Llega la tercera temporada de Clone Wars y a partir de este punto la cosa se empieza a complicar. Bueno, aquí mis colaboradores a micrófono cerrado estaban debatiendo. Para mí esta temporada es bastante mejor que las anteriores, aunque todavía queda una temporada que es mejor para mí, pero esta es mi opinión, insisto. Bueno, tercera temporada, ¿qué nos tenéis que comentar sobre este asunto? Porque ya digo que aquí, aunque empiezan a tocar argumentos que ya se habían tocado previamente, porque aquí vuelve otra vez Satín, la habíamos dicho duquesa, condesa, que era de Mandalor, duquesa de Mandalor, y se sigue sacando partido este personaje, se sigue sacando partido también a Cad Bane, que también tiene su participación en esta temporada, Ahorra Singh y su grupo de secuaces malvadísimos, General Grievous, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que más destacaríais vosotros de esta tercera temporada? Hay mucho, y de hecho hay que confesar que Kurz y yo ahora mismo nos estábamos poniendo palotes solo de pensar todos los buenos episodios que tenemos todavía que describir, ¿no? Pero yo empezaría, por ejemplo, por la saga de los cadetes, por el arranque de la tercera temporada, los episodios 1 y 2, que esta historia es muy curiosa porque enlaza directamente con la primera temporada, con el episodio de Rookies, el de novatos, porque da la casualidad que esta saga se compone del episodio primero de la tercera temporada, el episodio de Rookies en medio y el episodio 2 de la tercera temporada, para que se pueda entender linealmente, ¿no? Porque en el primer episodio se nos hace una magnífica descripción de cuál es el proceso de entrenamiento y de selección de los clones hasta que alcanzan el estatus de clones. Y se nos explica que el proceso precedente es el estatus de cadete. También se nos habla de que no todos los clones son capaces de llegar al nivel de troopers, y luego pues más allá, ¿no? Luego vendría la parte de rookies, de la que ya hemos hablado, y termina haciendo alusión a la famosa invasión de Kamino, que en la primera temporada nos dejó a todos colgados sin saber exactamente lo que acontecía en ella, ¿no? Por ello vemos aquí cómo se retoman a viejos amigos como son Echo, Fives, Kotup y Heavy, y se nos explica un poquito pues cuál es la historia, ¿no? Y aparte, pues supongo que Kurz también me dará la razón, tiene el toque sentimental cuando vemos que los clones se implican muy personalmente en esto, porque se lanzan al ataque de su casa, ¿no? Dicen en un momento de la saga, hablan que esto se convierte en algo personal porque vienen a por nosotros, y aquí sí que vamos a defenderlo con uñas y dientes, y mejor que se vayan preparando los droides porque no van a rendir la plaza con ninguna facilidad. Sí, mira, aquí se explota sobre todo el sentido de hermandad de los clones, que aunque son individuales, son hermanos de armas, brother in arms, y se utiliza la figura del viejo 99, que es digamos, un clon desechado, es anciano, tiene todas sus taras, y aún así quiere luchar, y de hecho muere luchando para proteger, porque lo que se está intentando robar, que además lo intenta robar a Zack Ventress, es el cilindro con el patrón genótico de Jango Fett. Es un buen arranque de temporada, aunque luego viene lo mejor. Sí que luego, después de esto, hay unos capítulos un poco más planos, porque, por ejemplo, se introduce a la familia Papanoida, y con ellos se introduce a la familia Lucas, porque si Lucas hacía el varón Papanoida en la película, aquí se le pone dos hijas y un hijo, que están inspirados en los dos hijos, dos hijas e hijo de Lucas. Y digamos que aquí tenemos a la familia Lucas convertida en la familia Papanoida, y eso quizás es un poco prescindible. También hay luego una serie de capítulos de intriga políticas que a mí resultan muy interesantes, pero que seguramente a más de uno no le harán tanta gracia. De ahí se pasa a la caza de Zero el Hutt, en la que Obi-Wan se volverá a cruzar con Cad Bane. De hecho, podremos ver a Obi-Wan luchando sable de luz en mano con Cad Bane, que a pesar de no ser un Jedi, utiliza un sable durante un momento y se ve que no es ningún experto en esa lucha. También veremos una serie de capítulos que es muy importante para la relación entre Amidala y Ahsoka, que pasan a tener una relación prácticamente de hermana mayor, hermana pequeña, y Ahsoka de hecho va a ser en distintos capítulos, tanto antes y después de este, la guardaespaldas de Amidala, y el vínculo que tienen entre ambas es bastante fuerte. Pero yo creo que sobre todo por lo que destaca esta temporada es porque después de estos capítulos pasamos a los capítulos de las hermanas de la noche, con todo lo que es la creación de esto ahora lo hablamos después. Y luego sobre todo la trilogía de Mortis, que eso ya ahí. Vale, pero este segundo bloque, porque está claro que esta tercera temporada tiene dos bloques. Está el primero, que sí, abarca 10 episodios, y luego están los otros 10, que ya entran en otra dinámica. Tú has dicho muy bien, y ya comentamos, y nos quitamos de encima esta primera parte, que sí es verdad que es bastante más floja. Además, tú mencionas que sale el presidente Papanodia, que todo el mundo sabe que es George Lucas, así de azul, aparecía en el episodio 3 de pasada, pero aquí le vemos empuñando un blaster en cada mano, pegando tiros a lo John Boo. Le han hecho un personaje muy intrépido, porque claro, es que George Lucas es el jefe, entonces tiene que ser un personaje muy heroico. ¿Se dobló él? ¿Tú sabes si puso...? No, ¿no? Sí, yo creo que puso él la voz. De hecho, hubo mucho cachondeo porque él les dijo expresamente que como era un personaje 3D, que podía hacer cosas espectaculares. O sea, eso se las tiró. Les dijo, oye, no hay limitaciones en el 3D. O sea que bueno, este es el episodio 4. Curiosamente, una de las hijas es una auténtica foca, y aquí no se cortaron un pelo y la pusieron foca. Sí, pero él sale pegando tiros ahí, que parece Chao Yun Fat. Bueno, por cierto, no reírse de las hijas de Lucas, porque una de ellas, Katia, es guionista precisamente de todos los capítulos de Sabaso Press y de las Hermanas de la Noche. Pensaba que ibas a decir que una de ellas escuchaba La Órbita de Endor, ya estaba yo aquí con el culillo apretado. No, con todo lo que he rajado yo de George Lucas, solo falta que la hija escuche el programa, vamos. No. A ver, una de las hijas es guionista de profesión y ha intervenido aquí en otros capítulos, y yo creo que con bastante talento, y la otra es la que se dedica al kickboxing en Tailandia, o sea que se la dejamos. Bueno, pero sí es verdad que, aunque alguna cosa más que comentar de este primer bloque, y nos metemos con el segundo, que es donde realmente la serie de verdad se mete en unas tramas que son impresionantes. Todo comienza con el episodio 11, que es... con el episodio 12, que es... Hermanas de la Noche, Night Sisters, que aquí ya empezamos a conocer uno de los aspectos más importantes de la personalidad de Ahsoka Ventress, y además se nos presenta un personaje que cuando fue presentado en imágenes y demás, muchas personas pensaron que era Darth Maul, pero no era Darth Maul. Bueno, comentándonos un poquito esto, porque yo creo que a partir de aquí la tercera temporada quizás sea el momento más tenso, ¿no? Y más intenso incluso. Porque, no sé, yo creo que de aquí hasta el final es que todo es impresionante. Si quieres, Antonio, antes de que el amigo Kurt se ponga canónico, serio y respetuoso, pues yo podría aquí soltar la última coña, a lo mejor, ¿no?, que toca. Y es el hecho de que Sabaso Press, aludiendo a los comentarios estos de los que estaba hablando antes Kurt, nace de la mente privilegiada de George Lucas, porque, a ver, en esta serie tenemos dos autores imprescindibles, ¿no?, y muchas cosas vienen de la confrontación, ¿no? Por un lado tenemos al bueno de Dave Filoni, que es el currelas, es un tío que sabe mucho, y este señor pues tenía que lidiar de vez en cuando con los arrebatos de genialidad que le surgían al señor Lucas, ¿no? Y por lo que comenta Filoni, el personaje de Sabaso Press viene de una diatriba que le pone el señor Lucas, porque por lo visto Lucas quería que volviera Darth Maul. Veía que era un personaje que le encantaba a la gente y nada, quería que volviera. Entonces el pobre Filoni pues se tuvo que buscar la manera, se tuvo que exprimir las neuronas para buscar la manera en que, a ver cómo hago yo que vuelva este tío si lo cortaron por la mitad. Y es debido a ello a que, bueno, pues se inventó el personaje de Sabaso Press, que es muy parecido, y lo explica a tenor de que pertenece a la misma raza, Y aparte de eso, pues el bueno de Filoni aprovechó para crear un personaje con muchos matices y muy complejo, que como hemos visto en la cuarta temporada da muchísimo juego, ¿no? Pero se podría decir que la génesis de esto es un ataque mercantilista del señor Lucas, ¿o no? Bueno. Como siempre, el amigo Kurt me contradecirá. No, bueno, eso es opinable. Hay una cosa de fondo que creo que sí que es cierta, es que Darth Maul era un personaje muy interesante y que, como ha hecho en otras ocasiones, se apresuró en matarlo y matarlo de una forma muy evidente que no tenía en principio solución. De oye, te cortan por la mitad, pues te damos por amortizado. Como luego ya explicamos, en el universo expandido se le dio vida a Darth Maul, sobre todo en el producto de Star Wars Visionaries. Y de hecho en la cuarta temporada vuelve a aparecer Darth Maul porque se decide hacer canónico esa imagen de Darth Maul sobreviviendo a ser cortado en dos y se le da una parte inferior del cuerpo mecánica. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en esa parte argumental, porque claro, aquí nos metemos con todo este asunto que tiene que ver con las Hermanas de la Noche, que son unos personajes que se inventan expresamente per se para la serie, o ya tenían cabida en el universo. No. Esto es otra concesión al universo expandido. Uh-huh. Las Hermanas de la Noche, las brujas de Dathomir, habían aparecido en novelas, y de hecho en novelas clásicas de las primeras. Y de hecho Luke estuvo en Dathomir y tuvo medio rollete, antes de tener un rollete con Mara, definitivo con Mara Jade, tuvo un rollete con alguna de las Hermanas de la Noche, porque cuando Luke va a Dathomir, pues las Hermanas de la Noche no son muy oscuras, hay un poco de todo, y de hecho luego son recuperadas prácticamente para el lado luminoso. Aquí se decidió traer a las Hermanas de la Noche. Había mucha gente que estaba pendiente porque claro, era recoger una figura del universo expandido. Se recogió, a mi gusto, fenomenalmente. De hecho, la madre Talzin tiene un aspecto visual espectacular, además utiliza la fuerza mezclada con una especie de magia y yo creo que es visualmente un personaje muy atractivo. Se cambia también el origen de Asajj Ventress, porque lo que sabíamos hasta ahora de Asajj Ventress, y lo sabíamos por el universo expandido, es que era una huérfana que había sido rescatada por el maestro Jedi Kinarek cuando unos piratas habían atacado una nave. Entonces él la había cogido bajo su cargo, la había convertido en su alumna. De hecho fue Padawan Jedi y tiene un control de la fuerza moderado, pero ese maestro que tuvo, ese Jedi llamado Kinarek, fue asesinado, y cuando fue asesinado ella cayó en el reverso tenebroso por la vía de la venganza, se afeitó la cabeza y se hizo 12 tatuajes en representación de los 12 señores de la guerra a los que asesinó para vengar a su maestro. Entonces, si alguno se pregunta el aspecto visual de esa cabeza afeitada y esos tatuajes, pues tiene este origen. Eso es lo que sabíamos del universo expandido. Aquí le da una vuelta de tuerca más, y cuando Ventress llega a Dathomir, impulsado un poco por la fuerza, sintiendo que tiene que ir ahí, la madre Talzin le revela que de origen ella era una hermana de la noche y que, fruto de un pacto con un criminal llamado Halsted, fue entregada a cambio de que dejasen tranquilo el planeta. Bien, estaba en poder de ese Halsted cuando fue atacado por los piratas, y así se enlaza la historia. Entonces, aquí le damos un origen de hermana de la noche a Ventress, se aprovecha para iniciar una narración en la que... Porque claro, aquí Ventress aparece porque ha sido traicionada por el Conde Dooku. Entonces aquí sabemos varias cosas. Primero, que Sidious conoce la existencia de Ventress, ordena a Dooku que se deshaga de ella. Dooku se deshace de ella, pero no consigue matarla. Ella, herida, llega a Dathomir, conoce su origen como hermana de la noche. La madre Talzin le ayuda a vengarse del Conde Dooku y para ello hacen varias cosas. La primera es crear a este hermano, y lo de hermanos lo digo entre comillas porque realmente no se sabe si es hermano biológico o simplemente hermano de pertenencia a raza, que es Savas Opress. Entonces, la idea, cómo nos vengamos del Conde Dooku, le vamos a dar un asesino similar al Darth Maul que tuvo, que va a ser Savas Opress, y vamos a utilizarlo para acabar con el Conde Dooku. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle unos condicionamientos para que nos tenga que obedecer aunque él no lo sepa. Entonces ahí se ve primero el proceso de mezcla de magia por el cual convierten a un ser normal de origen Zabrak, como es Savas Opress, en un ser malvado e hipermusculado. Y así podemos anticipar cuál fue el proceso que se siguió también con Darth Maul. Una pregunta, Dime. Quería saber vuestra opinión respecto a este tema. Al principio Savas Opress le ponen un hacha, lo cual le queda tremendo, incluso pues coincide mucho con la personalidad que tiene el personaje y la cara de cabrón que tiene, porque es imposible que se le quite de encima a este tío la cara de mala hostia que se le pone, ¿no? ¿No os parece que hubiera sido mejor dejarle el hacha y no ponerle el sable, la lanza con doble láser que le pone, que es tan parecida a la que llevaba Darth Maul? Es que a mí me gustaba más con el hacha. A mí me gustaba más, es una especie como de hacha lanza y yo creo que estaba mejor. Y de hecho, la primera aparición de Savas Opress es increíble porque mata ahí a un Padawan Jedi, pero una facilidad brutal. Es que no sé por qué le tuvieron que cambiar el arma. Me parecía mucho, mucho más distintivo, ¿no? Que hubiera sido muy efectivo para diferenciarlo. Mira, este es el cabrón del hacha y este es el cabrón de la lanza. Hombre, pero si realmente lo que quieres es recuperar a Darth Maul, y no vas a recuperar a Darth Maul, vas a traer a este tío como sustituto, pues lo suyo es que se parezca lo máximo posible. Y qué mejor que con esta lanza de doble hoja de sable de luz. Es que es la mejor forma de traer a Darth Maul sin traer a Darth Maul. Que luego parece que no fue suficiente porque al final acabaron trayendo a Darth Maul, como luego explicaremos. Pero no sé. Sí, pero de hecho, fíjate, al aficionado lo dejan totalmente despistado, porque claro, cuando tú ves a Savas Opress dicen, bueno, estos ya se han buscado un sustitutivo a Darth Maul, ¿no? Pero luego, cuando avanza, porque toda esta trama sigue avanzando, Savas Opress no consigue acabar con el Conde Dooku. De hecho, se vuelve un poco anárquico y no quiere ni obedecer ni a Ventress ni a Dooku. El asesinato falla. Opress regresa a Dathomir y la madre Talzin le muestra en una bola una imagen. En la imagen se ve a Darth Maul, y además Darth Maul es inconfundible, y le dice, este es tu hermano y está en el borde exterior, tienes que ir y encontrarte con él. Sí, claro, te quedas totalmente loco. Maul Talzin va mucho más allá, se demuestra que es un personaje que no va un paso por delante, va dos, y encima por delante de todo el mundo. De todo el mundo. Además, me parece un personaje increíble, Y además visualmente tiene muchísima fuerza y toda esa magia con las luces verdes es brutal. Y luego no participa en nada, simplemente es por influencia de aquí, ahora tocó este, ahora toca el otro, y el aficionado, que es una controladora impresionante. Y el aficionado se queda colgado porque dice, joder, y ahora resulta que Maul está vivo y se va a juntar con Savas Opress. Y te lo aparca ahí, luego tienes la super trilogía de Mortis, el final con Chewbacca, y te queda... Maul para el final de la cuarta, y estás toda la cuarta temporada esperando la aparición de Maul. No, pero a mí esto, hombre, sí es verdad que tarda bastante en recuperarse esta trama, como ya pasó con otras historias, ¿no? Hay otras películas por ahí de no, estas Clone Wars que las aparcan. Pero bueno, hay que explicar que la madre Talzin, no hemos dicho, ¿no? Sí. Que se llama, es la líder espiritual de estas hermanas de la noche, a la cual pertenece a Zack Ventress. Y también hay que explicar que, bueno, todo esto de buscar a Savas Opress es un poco porque había que encontrar a un auténtico monstruo que se enfrentara al Conde Dooku, porque tanto a Zack Ventress como a las hermanas de la noche están buscando una oportunidad para vengarse del Conde Dooku, para dárselas todas en el mismo lado, para vengarse de él, por acontecimientos que veremos también aquí en las Guerras Clon a lo largo de toda la serie. El que no la haya visto, pues ya sabe que va a haber cosas muy interesantes en esta saga. Bueno, alguna cosilla más, porque claro, a partir de este punto vienen un montón de episodios que tienen que ver, luego otros, vuelvo otra vez a Anakin otra vez. A mí me gustan más los episodios de los malos, yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí los episodios que más me gustan ni aparece Anakin ni Obi-Wan. Es curioso, pero... Y esto es así... A mí un poquito de todo, a mí un poquito de todo. Me gustan, más que nada, dependiendo pues un poco de la trama. Y cuando la trama se vuelve oscura y opresiva, salga quien salga, casi siempre lo bordan, ¿no? Yo solo ya para acabar sobre la historia esta de Savage Opress y las Hermanas de la Noche, me gustaría decir que aquel que no la haya visto y que no le interese mucho esta saga porque la ve un poco cutrilla, que se mire estos episodios, verá lo maravillosamente bien que están realizados. Aquí el nivel gráfico está perfeccionado muchísimo y alcanza unas cotas increíbles, ¿no? Hay un momento en que los personajes adoptan una forma vaporosa, así de medio camuflaje, que lo estás viendo y te quedas completamente anonadado de cómo han podido realizarlo, ¿no? Y ya en último lugar, pues ensalzando un poquito más la figura de Dave Filoni, que a mí me encanta y creo que es una de las mejores personas a la cual se le podría conceder este proyecto, decir que este hombre sabe tanto que en el episodio 14 de esta saga, el último, introdujo a los comandos de la República por primera vez. Y esto es un guiño al videojuego Star Wars Republic Commando, ¿no? Es que este señor domina todos los brazos del universo, si os fijáis. Es que lo mismo te habla del universo expandido, de los videojuegos, de los cómics, de las novelas. Es un portento, ¿no?, de conocimientos. Bueno, y si ves su espacio de trabajo, alucinas. Porque no solo tiene dos ordenadores último modelo con pantalla, sino que debe tener del orden de 400 o 500 muñecos, sables, réplicas. Es un poco como un crío. Además es inconfundible porque tiene una especie de barba de cuatro días y un sombrero de cowboy que te mueres y que no se lo quita para nada. Ni convenciones, ni para salir en el vídeo, yo creo que ni para ir al baño. Bueno, pues ¿alguna otra cosa más sobre esta tercera temporada? Nos vamos ya con la cuarta y última. No, y trilogía de Mortis. La saga de Mortis. Bueno, pues ya está, por la saga de Mortis. Yo por eso os decía que sí, alguna cosita más. Vale, el tema de Mortis tiene que ver con todo este asunto de que Ahsoka es capturada y que se va a usar un poco como señuelo para que Anakin vaya a un sitio en concreto, y a partir de aquí se explora un poquito todo este asunto que tiene que ver con la naturaleza del elegido de Anakin Skywalker, su relación con Obi-Wan, etcétera. Contanos un poquito cómo va esto. Bueno, trilogía de Mortis es complicado. Son tres capítulos. En el capítulo 15, Overlord; el 16, Altar of Mortis; y el 17, God of Mortis. Y es difícil llegar a una conclusión, y de hecho cada aficionado prácticamente tiene su idea. ¿Cómo arranca todo? Arranca con que una nave en la que están Anakin, Ahsoka y Obi-Wan aparece ante una especie de gran prisma flotante que está en el espacio, y automáticamente, sin saber ellos cómo, aparecen dentro y desmayados. Ahí, en ese planeta, se encontrarán con tres figuras que son muy místicas. Se llaman el padre, el hijo y la hija. El hijo representa el lado oscuro, la hija el lado luminoso, y el padre es el que controla que ambos estén equilibrados y no estén en lucha. Y el hijo, por su parte, tiene un lado muy violento que trata de oponerse al padre y escapar de Mortis, que es como si dijésemos una cárcel en la que están encerrados los tres. De hecho, el padre le dice a Anakin que él está a punto de morir y que necesita que alguien que se conoce como el elegido y que es el único que puede controlar al hijo y a la hija, por tanto al lado oscuro y al lado luminoso, él tome su relevo y los mantenga ahí metidos en Mortis, porque si salen de Mortis pues pueden crear el caos en la galaxia. Hay una serie de interacción entre los personajes. Y al final la hija morirá. La muerte de la hija permitirá salvar a Ahsoka, que en todo el transcurso de la trama queda mortalmente herida. Y al final del capítulo, el padre y el hijo morirán. El hijo mata al padre, pero el padre le retiene y pide a Anakin que los traspase a los dos con el sable. Mueren los dos, y al final del capítulo el padre le dice a Anakin que es el elegido, y que de la misma forma que ha conseguido el equilibrio dentro de Mortis, conseguir algún día el equilibrio en toda la galaxia. Quizás la parte más sorprendente, aparte de toda esta idea del elegido, es que en una parte de la historia el hijo se queda a solas con Anakin y le muestra su futuro. Y Anakin es capaz de ver con todo detalle cómo muere Padme, cómo Obi-Wan le grita traidor, cómo él mismo se convierte en Darth Vader. Y eso le hace aliarse con el hijo para juntos salir de allí y poner orden en la galaxia. Sin embargo, el padre intervendrá y borrará estas iluminaciones, estas visiones del futuro que ha tenido Anakin. Es muy confuso, es muy onírico, y de hecho cuando termina ellos vuelven a aparecer sin solución de continuidad dentro de su nave, como si hubiese sido todo un sueño. Para darle más vueltas de tuerca a todo esto, Dave Filoni dijo que todo fue idea expresa de Lucas, que además Lucas quería que hubiese una escena, que luego al final se eliminó, en la que se viese que el hijo es una fusión de Darth Bane y de Darth Revan, y el que conozca un poco a Darth Revan verá muchos rasgos de él en el hijo, y la verdad es que es una trilogía muy confusa que da lugar a muchas especulaciones. Sí, yo poco más tengo que decir, salvo que estamos ante una historia completamente solemne y seria, y aquí ya no queda rastro de la serie de niños. Aquí ya nadie puede decir que estamos ante una serie de Cartoon Network, ¿no? Todo esto ya ha ido mucho más allá, ¿no? Cabe destacar un poco la puntilla esta de que nuevamente George Lucas lanza la idea y es el pobre Filoni luego el que se tiene que manejar y tiene que romperse los cuernos para que todo funcione. Pero bueno, mira, por lo visto este padrinazgo, ¿no? Esta manera de fusionar y de trabajar, pues nos está dando grandes historias como estas, ¿no? Y es que ya acabo diciendo que cómo no me va a encantar la serie si hasta se buscan la manera de que salga Darth Vader. Es que esta serie, señores, es impresionante. Es que no le falta nada. De todas formas, yo, más que decir que esos episodios o que esa saga dentro de esta gran saga sea confusa, yo creo que está un poquito dejada la libre interpretación, más bien. O sea, que cada uno... Es abierto para que tú opines. Exactamente. Si realmente sucede, si es una ensoñación, si es algo onírico. Está abierto precisamente para eso. Lo cual es bastante interesante, porque luego aquí podemos empezar a decir, pues yo lo creo es que quiso decir esto o lo otro, y en los foros pues me imagino que se tirarán de los pelos, pero yo creo que esto está bastante bien. Luego a partir de aquí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay algunos episodios que, por ejemplo, el tema de la paga de agua perdida a mí me dejó un poquito frío, pero bueno, tampoco está, no está mal, pero no me parece que sea así demasiado destacable. Y la temporada acaba con el episodio en el que aparece Chewbacca, que me parece que es gratuito, ¿no? Pero este tipo de cosas como que siempre hacen ilusión a los fanboys de Star Wars. Ya, lo que pasa es que a Chewbacca le deben muchas cosas. Para empezar, que no le dieron medalla, y luego que Lucas permitió que lo matasen. Entonces, es el personaje, hay que hacer mucho desagravio a los aficionados. Hay también una trilogía interesante que es el rescate de Tarkin, que está capturado. Y esa trilogía es interesante porque hasta ahora sabíamos que el maestro Piel, que era miembro del Consejo, había muerto durante las guerras clon, pero no sabíamos cómo. Y aquí nos cuentan dónde, cómo y por qué, y de hecho cómo lo entierran, que realmente no lo entierran, sino que lo amortajan y utilizando la fuerza, Anakin y Obi-Wan lo hacen descender sobre un río de lava. ¿Y sabéis qué me gusta de esta saga, de la saga de la Ciudadela? Cuando se congelan en carbonita. Sí. ¿Os acordáis? Ese sí. Momento es genial porque es un guiño al Imperio Contraataca, porque en el Imperio Contraataca Darth Vader pues propone congelar en carbonita a Han Solo. Y aquí, pues haciendo un poquito la vuelta a la historia, vuelve a ser Darth Vader, en este caso Anakin Skywalker, el que propone la idea. O sea que Anakin se nota que es de los que si una cosa funciona, no la cambies. Y aquí, pues vemos el primer momento donde se le ocurrió esto de congelar a la gente en carbonita, que como se verá posteriormente, pues la cosa tira de bastante cola. Y no lo hemos comentado, pero por ejemplo aquí toda la relación con Tarkin o toda la que tiene durante la serie con el almirante Yularen son muy importantes. Sí, porque Tarkin se demuestra como que tiene la capacidad de saber controlar a Anakin Skywalker, y esto pues se supone, se intuye, que con el tiempo evolucionará a la relación que tenían en el episodio 4, donde prácticamente Darth Vader, ante la única persona fuera parte del, pues, del emperador al que más o menos conseguía contenerlo, pues era este señor, ¿no? El Tarkin. Pues ya no te cuento en el universo expandido, en Command, Lost Command, me parece que es la serie, la saga argumental. Tarkin se convierte en lo que es porque su hijo muere, y el responsable de la muerte del hijo de Tarkin prácticamente es Palpatine. O sea que la interacción esa... Bueno, aquí ya era cabroncete, ¿eh? De todas maneras. Sí, aquí ya era cabroncete. Aquí ya se le veía en maneras. Y reconocerás que el modelaje está genial porque, bueno, también sí. Es que tiene rasgos muy característicos, pero lo ves perfectamente al personaje de toda la vida. Y tanto que sí. Bueno, pues ahora ya sí, nos metemos en la cuarta. Venga, vamos a meternos en la cuarta temporada y última, en el momento en el que estamos grabando esto, aunque hay pendiente una quinta. Y no se sabe cuándo va a acabar esto, parece que no acabará nunca mientras la gente siga respondiendo. Y como esto sigue teniendo éxito, ya sabemos cómo de saca cuartos es aquí el amigo Papada, pues esto puede durar muchísimo más. Así que habrá que hacer dentro de 2 o 3 años otro especial sobre las guerras clon, empezando por la temporada 5 y hasta donde nos llegue. Bueno, temporada cuarta. ¿Esto se ha emitido aquí en España en estos momentos algún episodio? ¿Hasta la fecha? ¿Sabéis algo de eso? Ni de la tercera ni de la cuarta. No lo sé, la tercera está en DVD. Sí, está. Yo es que DVD, las compro en DVD, porque no me gusta verlas dobladas, y entonces pues me espero a que se editen en DVD, y no sabría decirlas, si la cuarta seguramente algo sí, algo ya deben estar dando en Cartoon Network o en Neox. Seguramente algo estarán dando, pero no puedo aseverarlo. Esto es una cosa que me sabe muy malo, porque la primera y la segunda temporada se emitieron en abierto en Antena 3 Neox, ¿vale? Eso no hay ninguna duda y están ahí. La tercera y la cuarta, bueno, yo toda la serie la he seguido en versión original, de hecho es con un nivel medio de inglés se puede seguir perfectamente, y además hay subtítulos muy buenos por ahí disponibles. Yo me he puesto en contacto del orden de 16 o 17 veces con Antena 3 y con Antena 3 Neos para que me dijesen qué pasa con la tercera y la cuarta. Todavía estoy esperando respuesta. En DVD está. Lo que no tengo muy claro es si se ha emitido en castellano. En Neox, bueno, estoy por asegurar que en Neox no. Ahora que sacas el tema, hay que denunciar que con el DVD se están cometiendo unos atracos tremendos, porque es un descontrol. La edición que está teniendo esta serie en DVD es horrible. Primero, te la sacan, la primera temporada la sacaron por separado y en un pack conjunto. La segunda temporada sacaron primero por separado y luego el pack, y eso se anunció. Entonces pues dices, mira, ya me espero al pack. La tercera temporada la sacaron suelta y luego, sin anunciarlo, pues yo por lo menos no me di cuenta, sacaron el pack, pero muy pasado, pero para Navidades, tú si te querías comprar la temporada te la tenías que comprar suelta, sin extras, sin nada. Y para más inri, pasado un tiempo, no solo me encuentro en el pack lujoso la tercera temporada, sino que han hecho una recopilación de packs donde están las temporadas a imagen de la segunda y la tercera. La primera, que en su momento no salió así, está recuperada. O sea que están machacando al fan que quiere seguir la serie lo más rápido posible de una manera descomunal. Y como siempre, pues están premiando al último que llega, ¿no? Y que desde aquí, pues valga mi formal queja sobre la gente que está haciendo esto, porque la verdad es que nos están machacando mucho a los que queremos tener la temporada en DVD y en un formato medianamente lujoso y aceptable. Eso es lo que te iba a decir, porque eso es una práctica que a mí me parece deleznable. Y es decir, yo saco una versión cutre rápida para que la gente que está ansiosa se la compra, se la y compre, en Navidad y, encima y luego te saco una versión pues mucho más más de lujo, más cuidada, y a veces incluso más barata. Por eso yo aconsejo que si alguno está interesado y la quiere adquirir, pues le interesa sin duda esperar, como dice aquí el amigo Raúl, porque luego al final a todos nos gusta tener una cosa y que sea homogénea, ¿no? Eso, por ejemplo, incluso en las novelas te pasa, cuando te sacan tres formatos de novela, joder, dices, pues yo las quiero todas iguales para ponerlas en la estantería, pues esto igual. Y a veces, es que con cada temporada, perdona que te corte, pero es que con cada temporada están siguiendo una política completamente diferente. Y yo cuando pregunté, nadie sabía que se iba a recopilar la tercera temporada en un pack. Y luego vas y te pasas por tu tienda habitual y la encuentras. Y es bastante frustrante, ¿no? El mayor problema es eso, la falta de información, que es que encima preguntas a los responsables, te diriges por ellos por carta o por teléfono y explicas, y ni ellos mismos lo saben. ¿Por qué? Porque hay un total desinterés en estos productos que funcionan un poco en función de si les da la pedrada o no, o si desde Estados Unidos, que tienen los derechos de la franquicia, les dan un toque en el sentido, podéis sacar esto o no lo podéis sacar. De forma que si no les dan un toque desde Estados Unidos, podéis sacar esto o lo otro, o ellos no tienen un interés específico en querer sacar algo, pues te puedes quedar ahí con nada o con una cosa muy, muy cutre. Pero bueno, tampoco conviene esperar demasiado, porque luego a lo mejor se pierden las temporadas, luego a lo mejor te cuesta conseguir las primeras, en fin. Claro, ahí está el problema. De todas formas, centrémonos en lo que es el contenido de los episodios en sí. 22 episodios, que ya los hemos visto nosotros, me imagino, que muchos oyentes también. A mí no me gustó mucho cómo empezaba la cuarta temporada, pero sí es verdad que, como suele ser habitual, como pasaba también en la tercera, poco a poco va tomando ritmo y el final es apoteósico. ¿Pero no te gustaba el malo del principio, el tiburón humanoide Rick Tamson? Pues la verdad es que no, y todo este conflicto político, diplomático entre los Mon Calamari y sus guerreros ancestrales, los Quarren, a mí no me hizo gracia. Y ese personaje que dices tú, no sé, no estaba mal, pero tampoco me pareció muy interesante, francamente. De hecho, los primeros episodios, esa primera, no sé si es trilogía o son cuatro, me parece que es trilogía, sí. Es trilogía. No me hizo gracia, francamente. En mi opinión, a mí tampoco, pero es que justo después de eso, yo creo que es peor, porque justo después de eso llega la tetralogía, que son cuatro, del maestro Krell, y te quedas ya muerto. Sí, pero es que en mi opinión ya se han acostumbrado a empezar de una manera clásica, con una saga así más o menos espectacular, que al fin y al cabo luego tampoco puede, nunca acaba teniendo demasiada repercusión, y han seguido la tónica. En la primera fue la saga del Malevolence y han seguido pues con la fórmula hasta esta cuarta temporada, si os fijáis, es una pauta que se repite, ¿no? Pero es que tú date cuenta que esta serie se hace un poco para todos los aficionados. Y dentro de los aficionados más forofos, toda la historia de Mon Calamari es todo un referente, ¿no? Porque es un planeta absolutamente dividido en dos razas, una más de superficie y otra más de profundidad, que están en guerra civil constante, y todo eso se muestra bastante, bastante bien. Y es algo que había que contar. Porque, como digo, Dave Filoni está intentando meter mucho universo expandido para hacerlo oficial y canon. Entonces, para mucha gente era muy importante ver Mon Calamari tal como se ve en el universo expandido. Uh-huh. Bueno, pero luego a partir de aquí van cambiando, porque digamos que en todas las temporadas nos encontramos con pequeñas minisagas, ¿no? Digamos que estas temporadas, sobre todo la tercera y la cuarta, están compuestas por estas pequeñas minisagas, casi trilogías de capítulos donde, bueno, algunas son más interesantes que otras. A mí este primer arranque no me hizo demasiada gracia, pero es que lo que vino luego después, que tiene que ver con el... No, pero antes de que llegue Krell, me parece que hay otros episodios por ahí un poquito sueltos. Ahora mismo no tengo aquí la lista, estoy buscando. Yo creo que no lo recuerdo con exactitud, pero creo que pasa de la trilogía de Mon Calamari a la trilogía de Krell, y después se pasa... Luego, después de lo de que ocurre en Mon Calamari, hay unos cuantos episodios con los Gungan. Ah, sí. Que tampoco son así muy, muy allá. Y sí, de hecho, con el Gungan este que tiene poderes, que tiene un collar, que sí, sí. Sí. En concreto, la saga de General Krell empieza en el episodio 7. Por lo tanto, tenemos, sí, unos 4 o 5 episodios, hay un poquito de relleno. Y una pregunta, porque esto sí es importante para que me lo resolváis. ¿El General Krell este, se sabía algo de él en el universo expandido? ¿Lo crean Esto es nuevo, creado es proceso. A mí esa papada me resulta bastante sospechosa, ¿no? Bueno, este tiene la misma raza que Dexter Jester, que es el amigo de Obi-Wan Kenobi, que tiene ese bar en Coruscant, y es el que le cuenta lo del dardo de camino. Exacto. Entonces es visualmente igual. Yo lo digo porque, así a modo de curiosidad, decir a los oyentes que el general Krell es un personaje con una papada bastante prominente, una mirada así bastante malvada, no al principio malvada, sino bastante inquisidora, y un poquito, si a tenor de lo que va diciendo Dave Filoni, de que George Lucas aparece, impone su voluntad y los demás tienen que hacerlo y no le importan un poco las consecuencias, pues... ¿Crees que es una crítica velada? Exactamente, yo creo que aquí quizás una persona mal pensante como yo puede llegar a pensar que este personaje está bastante inspirado en la figura de George Lucas, ¿no? Es solo una hipótesis, pero yo qué sé, llamadme mal pensado, pero yo esa papada la veo bastante peculiar, ¿no? Pero bueno, hay que aclarar que es un Jedi, o sea, es un general Jedi, y lo digo para los que no han visto la serie, y me parece que es uno de los personajes más curiosos. Y bueno, la verdad es que su historia es interesante porque nos muestran a un Jedi demasiado estricto y ortodoxo que fuerza unas estrategias que son en algunos momentos temerarias y que obligan de algún modo a los clones a plantearse su fidelidad, su lealtad. Claro. Eso es lo importante de esta tetralogía, es decir, bueno, por un lado vemos a un maestro Jedi que los trata como absolutamente seres de segunda, se niega a utilizar los nombres y de hecho siempre se refiere a ellos y lo hace es proceso con sus códigos numéricos, y eso en el caso de Cody es espectacular, y incide y cada vez que el otro para restarles o decir tú no eres más que un número y eres prescindible, y de hecho tiene muchas bajas, y los clones luchan con eso, con la idea de que aunque este los lleva a la muerte y prescinde de ellos y es alocado y violento, pues si pueden o no evitar seguir sus órdenes y comportarse autónomamente, y de hecho lo hacen y alguno de ellos sufre las consecuencias y se ordena su fusilamiento, y al final ese fusilamiento se pospone y hay una especie de rebelión, como si fuese el motín de la Bounty, y lo encierran. Y luego lo que no me gusta es de toda esta tetralogía es cómo se justifica el comportamiento de este maestro, porque al final, aunque no es un Sith, se da a entender, bueno, él lo dice claramente, que ha visto el futuro, ha visto que viene un nuevo orden y quiere un lugar en ese nuevo orden como aprendiz de Dooku. Hay un momento buenísimo en estos capítulos, que es cuando Rex ya empieza a cansarse de la actitud de Krell y poco a poco va cambiando de opinión, y hay un momento en que Krell se dirige a él como clon y le dice, capitán, así con un tono tajante y rotundo, como diciendo, oye, perdona que te diga, pero aquí somos personas y yo tengo un rango y me lo he ganado, ¿no? A partir de ahí es cuando ya un poco vemos como el personaje de Rex deja su infantil idealismo y empieza cada vez a volcarse más en sus compañeros, ¿no? Porque ve que este hombre es un déspota que los trata como si fueran meros droides y que los está evocando al fracaso, porque incluso al fracaso estadístico, porque resulta que están obteniendo más éxitos los clones en sus iniciativas personales, que por cierto, luego se los apropia el propio general Krell, que las órdenes que está dando, ¿no? Es muy curioso. Esta saga, la verdad es que tiene matices muy interesantes y segundas lecturas que incluso se le puede dar un significado quizás rozando hasta el antibelicismo, ¿no? Y es, la verdad es que a mí me gusta mucho porque está sumamente bien conseguida y sobre todo te expone a los pobres clones, los enfrenta a la diatriba, ¿no? A un hecho que nunca antes habían tenido que enfrentar, ¿no? Que es, ¿qué haces cuando un general Jedi, un Jedi al que le debes la máxima sumisión, te tienes que enfrentar a él, ¿no? Se nota que para ellos debe ser completamente algo nuevo, ¿no? Sí, además hay una lucha interna entre ellos. De hecho, hay algunos que no quieren traicionarlo. Unos tienen que digamos capturar o retener a otros clones para que no se chiven, porque ahí sí que se ven el que es fanático y dice yo tengo que seguir al general, no puedo cuestionarlo, y el que ve que este general es un desastre, que tienen demasiadas bajas, es lo que dice, tiene momentos muy brillantes, como dice Raúl, cada vez que ha habido, solo hay dos o tres momentos en los que Rex, antes he dicho Cody, me he equivocado, en los que Rex se encara y además muy livianamente con el general, y este, para ponerlo en su sitio, se dirige a él precisamente y le dice CT-7567 y le llama CT-76567, o sea, le da su código y se niega ni a llamarle capitán ni a llamarle Rex ni nada, le llama por su código. Y luego es espectacular ver cómo cuando lo intentan capturar, que es como si se produjese una orden 66 anticipada, y cómo se deshace de ellos. Además es un personaje espectacular, porque como tiene cuatro brazos y utiliza un sable láser doble verde, claro, es espectacular cómo se mueve y las cosas que hace. De hecho, es que usa dos sables láser dobles, o sea, es como el arma de Darth Maul, pero tiene dos. Entonces son cuatro haces de luz y es increíble. O sea, yo he visto esas escenas en las que él se enfrenta a los clones a cámara lenta, porque son muy breves, pero es que tiene una coreografía espectacular. Sí, cómo se pasa el bastón del brazo de abajo al brazo de arriba, cómo se lo intercambia de los dos pares de brazos de un lado a los dos pares del otro. Es increíble. O sea, los momentos en los que él se enfrenta a los clones es espectacular. Y dura muy poco, claro. Pero es para verlos a cámara lenta, en serio. Claro, a mí me pasó como a ti, porque ahí es cuando te das cuenta el detalle con que está hecha la serie. Porque es tan rápido que no lo ves, pero es como dices tú. Es que hace unos juegos de manos, porque es casi malabarismo, que es que lo tienes que ver fotograma a fotograma para ver la técnica que hace, y es espectacular. No hemos hablado sobre este particular, pero lo cierto es que toda la serie de televisión desde la primera temporada hasta ahora, pero cada vez se va notando más, tiene unas coreografías de duelos con sables de luz impresionantes, pero hasta el punto de que realmente es súper bonito. Nunca hemos visto malabarismos y filigranas como las que vemos en esta serie, que en algunos momentos, bueno, en algunos momentos, en muchos momentos, superan a muchas de las peleas que hemos visto en las películas. O sea, realmente es impresionante ver algunos duelos. Está muy logrado este asunto. Claro, tienes menos limitaciones. Si tienes menos limitaciones físicas y talento, pues puedes hacer cosas brillantes. Y hay algunas escenas que son tan breves, duran tan poquito, pero están tan bien hechas y tan bonitas que realmente merece la pena el revisualizarlas una y otra vez. Bueno, después de la saga, alguna cosilla más sobre la saga esta de cuatro episodios del General Krell, que es uno de los puntos álgidos, o ya pasamos a lo siguiente. Bueno, pues aparecen aquí personajes que clones, que de una manera así muy velada han ido apareciendo pues también en ocasiones anteriores, y en concreto pues aquí tenemos a Cincos, a Fives, un personaje que viene arrastrando la saga y toda la serie en sí desde la primera temporada, ¿no? Y es un poco pues una muestra más del cariño con el que se tratan los clones y el esmero que se tratan los detalles en esta serie. Luego hay unos episodios, yo creo que son de interludio, por decirlo así, donde se toca todo el asunto de la esclavitud, que a mí particularmente no me hicieron muchísima gracia, pero luego vino todo este tema de la infiltración de Obi-Wan Kenobi, que yo creo que sí, realmente es una etapa bastante interesante de la temporada. No sé si vosotros queréis mencionar algo de los episodios que vinieron sobre los esclavos y todo este asunto. Yo personalmente no mucho, solo decir que tiene dos puntos interesantes. Es un guión completamente atípico a lo visto hasta en este momento, porque se toca el tema de la moralidad del esclavismo. Y también me pareció un buen acierto del guión el hecho de que hicieran enfrentarse nuevamente a Anakin Skywalker al concepto de volver a ser un esclavo, ¿no? Cosa que él deleza, cosa que él odia. Y aquí pues le produce bastante repulsión, una repulsión extra, cabe decir. Bueno, luego vienen unos episodios que son bastante interesantes, en el que, como ya he comentado yo antes levemente, Obi-Wan tiene que fingir su propia muerte para de este modo hacerse pasar por otra persona e intentar hacerse, digamos, enterarse de los planes que tiene el famoso cazarrecompensas Cad Bane con otro convicto que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? ¿Moral o...? Moral o Eval. Moral o Eval, vale. Y de hecho se deja apresar, se va a la cárcel. A mí esto me recuerda un poquito, no sé si habéis visto la película de John Woo, Cara a Cara, Face Off. Sí. Pues me parece es prácticamente igual, es el mismo guión. Sí, sí, tiene esa historia de vamos a infiltrarnos, sí. Además, era una película en la que John Travolta se ponía la cara de Nicolas Cage para meterse en la cárcel, haciéndose pasar por el criminal Nicolas Cage para enterarse de la movida y demás. Bueno, no es exactamente igual, pero es muy, muy, muy parecido. Pero es curioso, ¿no? El ver a Obi-Wan comportándose como un auténtico criminal, haciendo cosas que son incluso cuestionables, y tú no estás viendo a Obi-Wan. Ni siquiera tiene la voz de Obi-Wan, pero tú sabes que es Obi-Wan. Y es curioso, ¿no? Porque en algunos momentos tiene que extremarse hasta el punto de poner su código Jedi en conflicto. Y de aquí hecho, hay una cosa que no me cuadra. Tiene una parte en la caja, que le llaman la caja, que es un guiño a la película Kubo, claro, y esa parte también es muy interesante. Y se pierden muchas cosas, muchas cosas. De hecho, yo recomiendo que la gente vea las curiosidades, porque hay un momento en el que desaparece un personaje, si tú vas contando en la caja, desaparece un personaje y dices, ¿qué ha pasado con este personaje? ¿Cuándo ha muerto? Que no lo he visto. ¿Me falta un cazarrecompensas? Bueno, pues hay un momento en el que este es estrangulado por otro y se ve de brevemente. Pues todo ese tipo de cosas están cuidadas. Hasta, aunque parezca que fallan en el número, está todo cuidado. Yo hay una cosa que no entiendo. En el capítulo 17 se encuentra Racco Jardín, sí, con Conde Dooku. ¿No tendría que presentir a un Jedi el Conde Dooku? Sí, de hecho, lo que se dice es que la prueba de la caja es para descubrir al Jedi. Él sabe que hay un Jedi, pero no sabe quién es. Entonces, digamos que la prueba de la caja es para ver cuál es el Jedi. Y de hecho más o menos va encarrilando hacia quién puede ser. Vale, vale, vale. Sí, es cierto que recordaba un poquito a Cube en algunos sentidos, pero bueno. Al final, hombre, tampoco quiero hacer aquí spoilers y contarle a todo el mundo todo, porque además esta temporada, insisto, que la mayoría de los oyentes que incluso siguen la serie a lo mejor no la han visto. Pero bueno, así que quizá en este sentido yo ya rogaría que no contarais desenlaces de todas estas sagas. Pero sí, no, es cierto que es un momento bastante interesante, aunque para mí el gran momento, y ya, porque es que no lo podemos contar todo, lo vamos a dejar ahí, pero sí es cierto que el gran momento de esta temporada viene en su momento final, ¿no? A partir del episodio 19, me parece, ya hasta el final, hasta el 22. Con todo este asunto de que Dooku tiene que, o sea, Dooku está ya hasta las narices de Asajj Ventress, de las Hermanas de la Noche, y manda a Grievous y a sus droides al planeta Dathomir para montar ahí la de Dios, una masacre espectacular. No vamos a contar qué es lo que pasa, pero sí es cierto que es un momento importante. Y esto da pie y da paso a un montón de episodios en los que Asajj Ventress es total protagonista. De hecho, me encanta ese momento en el que Asajj Ventress se junta al pequeño Boba Fett. Todo este asunto del tren me parece uno de los episodios más interesantes, porque no sale ni un solo personaje bueno, todos son malos ahí, malos, hay malos y peores, pero todos ahí dándose tralla entre ellos, y es genial. Me parece uno de los episodios más interesantes de todos los que he visto esta temporada. Y bueno, ya sabéis, está que rompedora, o sea, es uno de mis personajes preferidos. Y en esta cuarta temporada le han dado ya una profundidad. En fin. Y acuérdate que después aparece ya. Hasta la madre Talzin haciéndole vudú a Dooku y pues, o sea, cosas muy muy fuertes, ¿no? Y es luego cierto, ya la aparición de Darth Maul y como personaje enloquecido y su recuperación mediante la magia, muy bueno el final. Y además veremos algunas alianzas imprevistas. Bueno, no vamos a hacer mucho más spoiler porque con esta temporada sí que hay que tener un poquito más de cuidado, pero ya para rematar, yo creo que ya deberíamos empezar a entrar en las conclusiones finales. Está claro que te pueden haber gustado la precuela de Star Wars, o sea, las precuelas de Star Wars, el episodio 1, 2 y 3, pero aún así le debes dar una oportunidad a esta serie. Quizá el problema, y mucha gente me lo ha dicho, dice, bueno, es que todo el mundo coincide en que la serie va de menos a más. Tengo que verla desde el principio. ¿Puedo empezar la temporada tercera a mitad de camino y enterarme de todo el tema de Savage Opress, por ejemplo, sin haber visto nada más? ¿Vosotros qué le diríais a toda esta gente? Yo no lo recomendaría, porque pienso que también parte importante de lo que acontece también en esta serie. Primero de todo, esta serie te sirve para que se realce la figura del clon y, como ya he dicho antes, tenga mucho más peso del que se le había dado en las películas. Y segundo, también me parece muy interesante la evolución que tiene el personaje de Ahsoka Tano desde el principio hasta el final, y no se aprecia si no ves toda la saga. Son dos cosas, dos motivos importantes por los cuales yo recomendaría el visionado de toda la serie, aparte de que creo que todas las temporadas tienen momentos completamente prescindibles que harán disfrutar a cualquiera. Yo recomiendo verla entera. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo, va de menos a más, tanto en calidad como en profundidad, y va cambiando el público objetivo de más infantil a más juvenil, al final es muy adulta, pero compensa verlo todo. No te lleva mucho tiempo, son fáciles de adquirir y se pueden ir viendo, y de verdad, aunque hay temporadas peores que otras, en todas las temporadas encuentras cosas bastante buenas, incluso en todos los capítulos, aunque el capítulo no sea bueno, tienes algún detalle, y aunque se pueden entender varias tramas, y por ejemplo empieces en la segunda temporada o incluso la tercera, siempre suele haber referencias a arcos que se han hecho antes. Entonces, aunque sea solo por tener ese referente, o por ejemplo para ver la evolución de Ahsoka, porque por ejemplo no tiene nada que ver ni el comportamiento ni el aspecto físico, porque hay que decir que eso sí se ha cuidado, y aunque al principio se nota menos, cada temporada los personajes son modelados con más edad y con un aspecto mayor, y de hecho si comparas a la Ahsoka Tano de la cuarta temporada, no tiene nada que ver visualmente con la de la primera temporada, es muchísimo más adulta, más mujer, tiene más formas. Obi-Wan se hace más maduro, el aspecto de la barba, del pelo, muy diferente. Yo creo que hagan un esfuerzo y vean las cuatro, porque llegarán al final encantados, de verdad, encantados. Bueno, pues yo creo que ya aquí hemos dejado zanjado el asunto de los clon, de las guerras clon y de Clone Wars en este especial dedicado a este momento del universo Star Wars tan importante. ¿Cuántas temporadas creéis vosotros que nos quedan por ver? Yo creo que tres. Bueno, yo te lo puedo decir. Esto empezó, cuando se empezó, se anunciaron 7 temporadas, pero se dijo que la primera era clave en los resultados. De hecho, se firmó con Cartoon Network que se haría la revisión al final de la primera temporada. La primera temporada, pese a todo lo que hemos dicho, fue un éxito de audiencia. Es la serie más exitosa de Cartoon Network. Consiguió un montón de premios estadounidenses impartidos por las audiencias. Era líder en 3 o 4 segmentos de sus edades, en lo que era cable y demás. Y se firmó la segunda un éxito, se firmó la tercera un éxito. Esto se puede acabar en el momento en el que una temporada no sea éxito, pero se está ganando pasta, y mucha pasta. Aparte, ha habido una línea de merchandising nuevo que está dejando un verdadero dineral. Y si se dijo al principio que eran 7 temporadas, y se dijo eso antes de empezar la primera, yo creo que podemos estar hablando de que esas 7 temporadas van a estar garantizadas, y no diría yo que no va a haber alguna más. Vamos, hombre, por 4 años de proyecciones, nos quedan otros 3. Pero claro, esto también tiene mucho que ver con la calidad de los episodios. De momento ya digo que la serie va más, y de momento, tal y como se ha quedado la cuarta, cabe esperar que la quinta vaya a empezar muy fuerte, aunque a lo mejor luego esa trama de Darth Maul no la volvemos a ver hasta el final de la quinta temporada. Me da igual, pero desde luego las series mantienen un estatus de calidad importante. Pero claro, ¿hasta cuánto va a durar esto? Ni idea. En el momento en el que una temporada se pegue un batacazo y los fans empiecen corta. Sí, pues. Yo creo que tampoco creo que sea buena idea, por mucha pasta que se esté ganando y por muy buena que sea la calidad, tiene que haber un límite. O sea, esto no puedes estar estirándolo constantemente. Así que yo creo que 7 temporadas, incluso me parecen muchas, ¿de acuerdo? Me parecen bastantes, pero bueno, si son más o menos como estas primeras 4, yo lo firmo también. Yo por mí, esta serie ya le podría hacer competencia a los Simpsons a la hora de duración, que yo sería el más encantado, porque me parece que estamos ante un producto muy muy bueno, de mucha calidad, que lo está llevando para adelante gente que conoce a la perfección el universo de Star Wars, que nos está sorprendiendo a cada paso, porque es que aquí, mira que nos hemos enrollado, pero nadie se imagina la cantidad de detallitos y de guiños sí. que hay y que nos hemos dejado. Los que sabemos, imagínate tú los que habrán en realidad, ¿no? Entonces, sí. se está hablando de calidad. Pues yo sinceramente, lo digo con la mano en el pecho, estamos ante, así de simple, estamos ante un producto que después de la primera trilogía es para mí, al menos a nivel audiovisual, con diferencia lo mejor que se ha hecho. Y sobre todo mejor que la primera trilogía. Casi casi diría que la primera trilogía es un precio que debemos pagar para que se haya podido alcanzar esto. Entonces, yo creo que todo apunta a que la serie va a proseguir, viendo el nivel de calidad, ojalá que sea así, y de verdad, que lo digo sinceramente, que a nadie se quede sin verla por el hecho de que es una serie de animación, de que es una serie que se puede ver en Cartoon Network, es una serie que aporta muchísimo y que está, de verdad, a la altura de las mejores historias de Star Wars. Es que les puede mirar a la cara a la primera trilogía, a novelas, a lo que tú le quieras echar. Y entonces, pues, cabe recomendarla y que ojalá nos siga aportando los buenos momentos que nos ha dado y que creo yo que tiene bastantes por delante. Bueno, pues a toda esa gente que son fans de Star Wars, que incluso dirigen podcasts de Star Wars con nombres que tienen que ver con Star Wars, pero que todavía no han visto Las Guerras Clon, y a todos los que no tienen podcast ni nada por el estilo, pero no han visto Las Guerras Clon, decirles que hay que empezar a ver Clone Wars. Yo sí que recomiendo saltarse la película, no es necesario. El personaje de Ahsoka Tano es un personaje que se presenta en esa película, pero bueno, realmente uno puede sobrellevar bien la falta de esa presentación y empezar a ver la primera temporada sin necesidad de ver la película. Bueno, así pues que a esa gente que has comentado que tiene carencias, que se ponga a ello, que hace poco recibió todos los capítulos en su disco duro. Sí, señor. Bueno, Asier, que empieces a verlo. Y a todos los demás, pues darle una oportunidad de verdad. Insisto, puedes empezar a ver los primeros capítulos de la primera temporada y decir, pues esto tampoco es para tanto. Bueno, seguid dándole una oportunidad. Hay muchos momentos realmente increíbles y algunos episodios que son inolvidables. Hemos comentado aquí unos cuantos, pero nos hemos dejado un montón. ¿Puedo decir mi última curiosidad? Última curiosidad. Vale, esto va dirigido a aquellos que tengan las ediciones de DVD. Yo por lo menos las que tengan en castellano. En los DVDs, en la sección de selección de escenas, siempre hay escondido un pequeño clip, un easter egg, como dicen los americanos. Y dentro de este clip pues sale un miembro del equipo pues diciendo alguna curiosidad. Entonces no se encuentra si no lo buscas, y para dar con él, si lo ves desde el PC, basta con ir pasando el ratón, el cursor del ratón, por diferentes partes de la imagen hasta que hay una que se ilumina. Haces clic ahí y ahí le sale este pequeño regalo del equipo. Sale en todos los DVDs y la verdad es que se agradece verlo porque hay cosas que están bastante interesantes. Pues curioso, porque yo no lo sabía, las tengo en DVD y no los he visto hasta ahora, así que muchas gracias, Raúl, y seguro que mucha gente te lo agradece. No hay de qué. Bueno, pues nada más, muchachos, muchísimas gracias. Hemos estado aquí muchísimo tiempo y ya es la hora de finiquitar esto. Como ya hemos comentado los comentarios, valga la redundancia, de los oyentes en directo, que no es que hayan participado demasiado, no como en otras ocasiones, pues yo creo que en estos instantes no habrá sección del oyente, así que nos vamos al final del programa. Muchachos, es todo por hoy. Pues venga, un saludo y que la fuerza os acompañe. Un saludo para ti también, y Antonio, permíteme que me despida mandando un también cordial saludo a los amigos de Charrando de TVOs, que casi en cada programa nos nombran, ponen nuestras cuñas, y que sepan que bueno, que desde aquí pues intentamos devolverle ese cariñoso guiño siempre que podemos. Pues un saludo a esta gente de este podcast, esperemos que escuchen este programa también y que se den por saludados. Un saludo y hasta la próxima semana. Un saludo. Una soleada mañana de primavera, en la casa de Nobita y Doraemon. ¡Doraemon! Ya está otra vez el pesado de Nobita. Doraemon, a ver si me da un cacharro y de esto que me ponga cuadrado y le pueda meter una paliza al desgraciado gigante. Sí, toma. Mira, lo agarras por aquí, por el centro, con una mano, y lo subes y lo bajas 10 veces. Descansas un rato y lo vuelves a repetir 3 veces más. Pero si esto no me encuentro, estafador, que era un estafador. ¿Estafador de qué, chaval? Pues no te vi el otro día un turbante mágico que te hacía invisible para que fueras a espiar a Shizuka. Y lo que me diste fue unos calzoncillos usados. Anda, anda, te voy a dar una cosa. El último programa de Afrikitown, un podcast dedicado a videojuegos. Y también encontrarás cine, series, cómics y en definitiva todo lo que un trolazo como tú le gustará. Afrikitown, todos los miércoles o jueves en iBot e iTunes. ¿Y con esto podré volar sin usar el gorocóptero? ¡Sí, hijo, sí! Oración a Gran Cachulo. Salve, Cachulo, que estás en Brilé, muerto pero soñando. Porque no es tan muerto lo que puede ya ser eternamente. Y con extraños eones puede morir hasta la muerte. Soy más tontos que mis Catonic. Hablando de TVOs. Y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandoetebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde nos puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato. Porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! ¡Sí! Y llegamos al fin, al final del programa. Bueno, tenemos que comentaros varias cosas en esta recta final. Para empezar, las vacaciones. Hace un programa o dos es posible que se comentara el tema de que nos íbamos a ir de vacaciones los primeros de todos, ¿no? Lo normal en los programas de radio y en los podcasts que funcionan por temporadas, lo normal, como digo, es que ahora en verano se pare la temporada y se reinicie en septiembre. Bueno. Pues nosotros teníamos pensado irnos un poquito antes que los demás. De hecho, el plan era ahora en junio parar. Junio y parte de julio. Y luego comenzar también los primeros. Nos íbamos los primeros, pero también volvíamos los primeros y arrancar a finales de julio y estar ya todo el mes de agosto con vosotros en lo que sería la tercera temporada de la órbita de Endor. Pero hemos estado hablando... Nos hemos reunido el equipo del programa y hemos casi alcanzado un consenso de que vamos a continuar. Esta segunda temporada va a continuar como poco hasta la primera semana de agosto. Así que si todo sale como estamos pensando que tiene que salir, probablemente aguantemos, pues puede que incluso hasta la segunda semana de agosto. Eso ya lo veríamos. La fecha en la que vamos a cerrar la temporada no lo sabemos, pero sí es seguro que... Ya será en agosto, así que aguantaremos junio, aguantaremos julio y en agosto nos iremos de vacaciones probablemente hasta la segunda semana de septiembre, así que estaremos un mes sin vosotros. Luego ya veremos si habrá programa de sustitución, el famoso El Legado de Endor, o no, eso ya se verá. De momento la segunda temporada se extenderá mucho más de lo que en un principio habíamos planeado, ¿vale? Eso por un lado. A medida que ya se vaya acercando la fecha, pues ya os iremos diciendo algo, pero bueno, como tenemos junio, julio, e insisto, una o dos semanas de agosto, pues ya cuando sepamos las cosas con más claridad os lo comentaremos. Eso por un lado, como digo. Otro aspecto que os quiero comentar, el tema de la página de Facebook de la órbita de Endor. Recientemente, bueno, pues nuestra página de Facebook de la órbita de Endor era un perfil personal, una cuenta personal, como la que puedan tener cualquiera de las personas que están registradas en Facebook. Se supone que la órbita de Endor, por políticas internas de Facebook, no puede ser considerada una persona, sino una empresa. O sea, nos consideran una empresa. Bueno, en fin, cosas que no se entienden, o sí, dependiendo de si eres Facebook o no. Total, que nuestra página no es que fuera ilegal, pero no era lo habitual o lo permitido según las políticas de Facebook, lo cual nos ha obligado a convertir la página, que era un perfil personal, insisto, en una fanpage. ¿De acuerdo? Con lo cual... Todas las personas que teníamos agregadas como amigos han sido convertidas en fans de estos que le dan al me gusta. Pues bien, ahora tenéis que buscar esa misma página como la órbita de Endor Podcast. O sea que si vosotros ponéis en Facebook, en el buscar, la órbita de Endor Podcast, esa página donde antes pues comentabais o donde antes actualizábamos noticias así frikis y tal, se ha convertido en una fanpage, con lo cual tiene algunas limitaciones porque ya nosotros tenemos que hacer visible en la página vuestros comentarios en lugar de aparecer automáticamente, ya tenemos que estar un poquito más pendientes del tema. Teníamos otra fanpage que vamos a cerrar para no tener dos y así ser una comunidad un poquito más amplia. Va a ser un poco lío, pero si queréis buscar la fanpage oficial de Facebook, tenéis que encontrar La Órbita de Endor Podcast. Esa es nuestra página oficial. ¿De acuerdo? No obstante, mi perfil personal, el de Antonio Runa, se puede seguir usando del mismo modo que se usaba la página de La Órbita de Endor antes. Es decir, que si queréis publicar automáticamente cualquier vídeo, cualquier noticia o lo que queráis que tenga que ver con el mundo friki o de La Órbita de Endor, podéis usar mi perfil personal, el de Antonio Runa, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis cuáles son las opciones en ese sentido. Y ya para acabar hay que decir que algunas personas nos preguntan por esos programas que grabamos mientras vosotros comentabais en Facebook, precisamente. Y han sido muchos los que nos preguntaron hace algunas semanas y hasta hoy que dónde podían encontrar este mismo programa que ahora está a punto de acabar, el de las Guerras Clon. Y otros tantos nos han escrito diciendo que dónde podían descargarse el especial de Twin Peaks. Y ya han venido un par de oyentes preguntando por el monográfico de Akira que grabamos el pasado domingo. Pues bien, el que nosotros grabemos un día un programa no significa que sea el siguiente programa en ser colgado. De hecho, salvo el especial de Los Vengadores, lo normal es que los programas grabados tarden dos o tres semanas en aparecer. El orden de aparición no es necesariamente el orden de grabación, porque en ese sentido vamos improvisando según van llegando las semanas. Pero bien es cierto que vamos dando preferencia a los temas que tienen algún elemento de actualidad, o que han creado mucha expectación, o que sencillamente nosotros consideramos que les llega la hora de ver la luz. En este sentido, debo informaros que tenemos algunos monográficos ya listos para ser ofrecidos al público, pero que nos guardamos en reserva por ser temas de carácter atemporal. Os garantizo que no tengo ni idea de qué va a ir el siguiente LODE. De hecho, esto es lo único que sé sobre el programa de la semana que viene, que será el programa de la semana que viene. Eso y que nos escucharemos en él. Así que nos vemos allí. Se hable de lo que se hable, hablaremos de algo seguro. Y recordad que a pesar de lo que otros esperan que seáis, sed siempre vosotros mismos. Un saludo. Toda la música de La Órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.